Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Calmix y Rol Ratasaurio Interestelar, lo que sea. lo que sea. Y esto es el Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Búsquenos ahí en ambos servicios, ahí estamos. Los más completos están en iVoox, desde luego lo más reciente lo encuentran en iTunes. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en facebook.com/elcafecomiquero. Ahí publicamos cuando sale el programa. También tenemos nuestro Twitter, que ha sido un poco más atendido esta semana, ¿verdad, carnal? Es que me he estado aburriendo. Café-comiquero, ahí andamos. También por ahí está nuestro Instagram, que es elcafecomiquero-oficial. También nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues también comentarles que si escuchan un poquito diferente este programa y los que vienen, es porque seguimos haciendo pruebas, porque estamos estrenando equipo, carnal. Sí, me encanta que hacemos pruebas, o sea, pruebas en vivo, ¿no? Sí, exactamente, on the fly, ¿no? Estamos estrenando equipo y la verdad, gracias a ti, carnal, súper bien. Sí, se me ocurrió comprar un equipo nuevo y dije, pues, ¿por qué no? Sí, esperemos que se esté escuchando muy bien y que les guste y poco a poquito pues vamos a ir metiendo más cositas padres para el café este año, ¿no, carnal? Que digan que medio somos profesionales. Que medio, ¿no? O sea, medio. Que somos amateur, pero en serio. Ándale, sí. Casar, ¿no? Por lo menos, carnal. Y pues, carnal, qué cosas. El segundo programa del Café Comiquero de este año. El primero tuvo una muy buena recepción, por cierto. Nuevamente. Y estuvo invitados, así que no hablamos todo el tiempo. Exactamente. Por ahí quisiera hacer un comentario y un saludo a Sergio, que nos hizo nos puso un comentario muy atinado de que se escuchó en algunas partes como que un poquito desordenado el... Como que fue un jamming, ¿no? Fue un jamming. Sí, exactamente. Lo contamos a lo Juan Rulfo, ¿no? Pero pero vaya, sí, digo, la verdad, bienvenido el comentario y pues a lo mejor le damos un poquito más de estructura, no sé, pero... Probablemente valga la pena, pero sí hay que decirlo, y no es justificación, pero literalmente estábamos entre cuates, estábamos con la botana. Literalmente con la botana, sí. Y pues un agradecimiento nuevamente a Glenn Miller y por supuesto a Fer Peniche, y especialmente a Fer por el padrísimo dibujo que nos hizo de Tough Bay Pong, estuvo se increíble. Lució, ¿eh? Sí, déjalo de Heather ahí en el café. Sí, un ratito va a estar ahí. Pues me encanta cómo se ve la letra, ¿no? De sí. Que se quede con mi hijo, se ve súper chido. Padrísimo. Y pues, carnal, ¿qué cosas? En una semana, ¿cuántas cosas llegan a suceder? Pues traemos algunas noticias. Lo bueno es que ahora son noticias padres, ¿no? Ya nada de tragedias por un rato, gracias. Eso esperamos, ¿no? Bueno, nunca dejan de pasar tragedias de repente, aunque sea... No es como que hacerse de la vista gorda, pero bueno. Pero bueno, comentar otras cosas. Hay cositas padres que comentar. Una es y la verdad es que hace mucho que no comentábamos nada de invitados a convenciones, específicamente pues ahora de La Mole, pero pues nos ganaron, nos convencieron. La verdad, fue una sorpresa para mí, de esta invitada que va a traer la mole para la próxima edición en marzo. Sí, viene Sana Takeda. Increíble. Eso no lo voy a venir, ¿eh? Sobre todo Sana Takeda es la ilustradora de Monsters actualmente. Sí. Anteriormente también ilustró X-23. X-23. Uh-huh, uh-huh. Curioso. No es curioso. En realidad, pues de ahí sale, ¿no? Cuando te gusta trabajar con una persona y te sale un proyecto nuevo, pues la jalas. Quien escribió X-23 un buen tiempo fue Marjorie Liu, escritora de Monsters, ¿no? De hecho, ella escribió la primera miniserie de X-23, ¿eh? Ah, ¿cuando salió? Sí. Ok, eso no me sabía esa. Bueno, a raíz de ahí pues, se conocen, etcétera, etcétera. Se me hace muy curioso que la señorita Takeda venga, porque ella vive en Japón, ¿eh? ¿Vive en Japón? Sí, ella sí, no vive en Estados Unidos ni para nada, ¿eh? Ok. En Angry White Manistan. ¿Angry White Manistan? Está muy bueno. Le vi una caricatura política, creo que es del New Yorker, no sé. Me gustó, ¿eh? Angry está White bueno, Manistan, ¿no? Sí. Sí, ella vive en Japón, así que traérsela desde Japón para acá, uy, es complicado, ¿eh? Y es caro. Es caro. Un vuelo, Japón, bueno, Tokio, supongo que tienes que llegar a Los Ángeles. No sé si hay un directo de México-Tokio, creo que no. No hay, todavía. ¿Tienes que llegar todavía? ¿Ya hay planes? Hay una nueva aerolínea que es, es japonesa la aerolínea, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Sí, ya tienen ya tienen autorización y todo, va a haber un nuevo vuelo que va a ser Ciudad de México-Tokio. Va a estar largo ese vuelito. Son como 12 horas. Sí, pues tienes que cruzar el Pacífico. Está increíblemente canijo. Digo, a quienes nos escuchan y que alguna vez han ido a Japón, por ejemplo, pues nuestra buena amiga Lisa Riquel, si nos escucha por ahí, un saludo. Ella vive en Japón, está estudiando animación. Además, en Japón. Sí, recuerdo que la conocí. Saludos, por cierto. Sí, saludos a Liz. No sé cómo haya llegado allá, pero entiendo que para ir hoy tienes que ir México, Los Ángeles, Tokio, directo, ¿no? Sí, de aquí a Los Ángeles son 3 horas y media, 4. Más tu cambio de vuelo. Más tu cambio de vuelo y de Tokio, Los Ángeles, Tokio son como 10 horas. Sí, no, está cansado. Pero bueno, entonces, imagínate, o sea, es pesado traerla. Sí. O sea, es un viaje largo, es un viaje pesado. Y aparte, pues, todo lo que implica de viáticos y lo que tú quieras. O sea, si mandes más lo que se lleve ella, ¿no? Claro. Y me dices que no habla muy bien inglés. No. Yo estuve leyendo unas entrevistas con ella cuando lanzaron Monsters. Uh-huh. La entrevista, bueno, obviamente, fue la Comic-Con, de hecho. La Comic-Con. Uh-huh. Obviamente estaba Marjorie Liu. Y, vaya, varias de las entrevistas decían, créditos a fulano, etcétera, por ser el traductor de Sana Takeda, porque entiende muy bien el inglés y lo escribe muy bien. Y lo lee muy bien. Lo lee muy bien, pero uh-huh. De repente, hablarlo, pues no sé si no quiera o le dé flojera. ¿Qué onda? Si su lengua barbárica, ¿qué, no? Sí, pero no lo hace, ¿no? Así que, bueno, normalmente se necesita un traductor que entienda japonés. Uh-huh. Japonés, inglés, español, en este caso, imagínate. Sí. Va a estar bueno, ¿eh? O sea, quien le ponga en intérprete tiene una buena chamba ahí, ¿eh? Si nos estás escuchando, yo futuro intérprete de Sana Takeda aquí en México, cobra bien. Porque echarte 3 idiomas, no cualquiera, ¿eh? Menos siendo japonés. Exactamente. Una vez, ¿no? Creo que hubo un invitado que solo hablaba portugués. O italiano, no me acuerdo. Y pues también, pues, cobran más, obviamente. Sí, claro. ¿No? Digo, quien habla inglés, vemos un resto, ¿no? Pero salimos de cada cantarillo. Pero a ver, consíguete a alguien que hable en mandarín o que hable japonés o sobre coreano. Todo lenguas asiáticas. Está muy cañón. O ruso, sí. ¿No? O ruso. Sí. Entonces, pues, digo, es un buen dato ese que me das para que, pues, bueno, si alguien, pues, quiere platicar con ella o, pues, preguntarle algo, pues, hay que tomar en cuenta que a lo mejor no le va a cachar tanto al inglés, ¿no? Y lo tendrás que puentear ahora sí con su intérprete, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y como que esa regla de etiqueta en las convenciones, respeten al intérprete. Claro, para eso está. Si te dan chance de hablar directamente con el autor, con el artista, uh-huh. etcétera, bueno, adelante. Claro. Pero en general, respeten al intérprete, para eso están. Uh-huh, exactamente. Y qué gusto, ¿eh? Qué gusto que venga Sana Takeda. A mí me da mucho gusto. Es una gran artista, gran sí. ilustradora. Sí. Oscura, de repente, cuando quieren. Bastante. Cute, cuando quiere. O sea, puede ser dibujo muy bonito, muy, muy, dirían en Japón, muy kawaii. Kawaii, cute. Ajá, muy super deform, ¿no? O sea, los SD, o sea, los que son movimientos chiquitos así. Sí, claro. También lo puede hacer. O sea, muy versátil en ese aspecto, ¿no? Y tiene una sensibilidad manga pero adaptada también pues a lo que al guión que le entrega, por ejemplo, a Marjorie Liu, ¿no? Que es una sensibilidad más americana. Es una combinación muy interesante. Curiosamente, ¿no? Marjorie Liu, que es de hecho es de ascendencia china. China. Curioso, ¿no? Y publicando en una es de ascendencia china, la otra es japonesa, y publicando una editorial estadounidense, y hay dos par de mexicanos que estamos hablando de ellas, ¿no? ¿Cómo es esto, no? ¡Qué chido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito un mundo integrado, ¿no? No en Griegoatmanistan, pero bien. Sí, donde pones muros y no sé qué. Exacto, sí. Ah, es bueno. Pero sí, qué padre, digo, pues seguramente ahí estaremos, ¿no? Sí, ahora sí me dan ganas de ir. Ahora sí. Aparte está Babstar. Eso te iba a decir. Bueno, no está Babstar nada más, está todo el equipo. Cameron Stewart, ¿sí? Brandon Fletcher, Babstar, todo el equipo de Motocross. Uh-huh. Y ahora que ya salió Motocross, mira, ya con más gusto voy. Claro. Ya van en el número 2, ¿no? En el número 2. Yo apenas he leído el primero, porque bueno, el 2 todavía no lo compro, no me chance. Yo tengo que decir, o sea, depende de lo que le ahorita en los siguientes 2-3 numeritos que alcancen a salir de Motocross antes de que vengan a México. Uh-huh. Fíjate que lo tengo que decir, se nota que este sí es como que su proyecto y el que sí quieren hacer y el que le están metiendo todas las ganas del mundo. No quiero decir que en Bad Girl no lo hayan hecho, pero aquí se nota más. Claro, ¿no? Además aquí ya es... Vuelve a pasar lo que decíamos hace rato con Marjorie Liu y Sana Takeda, ¿no? Se conocen en un proyecto que no es de ellas, o sea, bueno, lo trabajan, pero finalmente no es de creativos, no es de creador. Y pues ya después de esa sinergia dices, oye, vamos a hacer algo padre de acá juntos, ¿no? Como que sí sale. Como que sí, sí tenemos. No. Ajá, y que agarras al mismo equipito, el mismo. O sea, Cameron, Brendan y Babs, que es una fórmula que ya vimos que funciona. Y ahora déjalos correr libres como el viento con su imaginación. ¡Wow! Eso. Y Motocross está muy padre. Sí, me dices que tú ya leíste el primer número. La historia está bonita, está interesante, tiene sus toques acá originales. Un rápido overview de qué es Motocross. El primer número realmente conocemos poco. No me acuerdo el nombre de la protagonista, se los debo, lo leí hace poquito, denme chance. Es una chica que, bueno, ella compite en carreras de motos profesionales, por supuesto. Pero que en sus ratos libres, noches, etcétera, compite en carreras clandestinas. ¿Que no hubo algo de eso también en Bad Girl? Un poquito. Había mucha interacción con motocicletas y todo ese rollo, ¿no? Y eso es algo que se me hace increíblemente... O sea, es la parte en la que el arte de Babs luce muchísimo, ¿eh? La cinética, ¿no? La cinética. Porque es raro. O sea, haces un cómic de carreras... Uh-huh. Es más normal cuando haces una película, una serie de televisión de carreras, porque el movimiento lo puedes trasladar mucho mejor. Claro. No todos te manejan tanto movimiento en un cómic, ¿eh? Y Babs lo puede hacer. Babs lo hace, y me encanta cómo lo hace. La verdad es que sí sientes el dinamismo cada que corren, que es una parte integral del cómic. No puedes tener... Motocross no puede existir sin movimiento. Así de simple. Y otros cómics sí. Hay otros cómics que estoy seguro puedes hacerlo sin movimiento. De hecho, hay muchos. O sea, digo, todas las páginas tienen que simular un movimiento. Tienes que llevarte de una viñeta a la otra. Pero, por ejemplo, Sandman es un cómic muy, muy tranquilo. Exactamente. O sea, el ritmo, digamos que la velocidad de movimiento en Sandman es mucho más calmada. Neil Gaiman lo dijo, ¿no? Ese My Comics Are Quiet. Exacto. Son relax, son pachones, son como él, ¿no? Sí, ellos como... Y Babs, la verdad es que Babs... Es más dinámica, echa más desmán... Ella es explosiva acá, ¿cómo te diré? O sea, no en mala onda, sino es una fiesta andando a veces esta mujer, ¿no? Entonces, okay. Se nota. Esa descripción me gustó, porque Motocross es una fiesta andando. A nivel gráfico, de veras, es una pachanga, me encanta, el color es magnífico, muchos tonos en neón y en rosas y morados, muy llamativo, padrísimo. O sea, le dieron una identidad. Completamente. Qué chido. Hay unas partes, eso sí, lo quiero comentar en programas próximos, pero hay unas partes que dices, ok, Babs vio Akira de 1989. Es lo que te iba a decir, seguro. Tiene que haber una portada donde, por favor, hagan una parodia de un homenaje a la famosa imagen de Canadá con la motocicleta. No, ¿no? Y todo. Tiene que haber. Y si no, yo se lo pido. Sí, no, la verdad es otro buen motivo para ir a la convención, ¿no? Claro. Conocer a todo el equipo creativo y, pues, ¿por qué no? Pedir el autógrafo en su creación, o sea, en un cómic de su Está muy su padre, creación. Exacto, que ya puedes O sea, oye, sí, Batgirl muy padre, lo que quieras, pero pues este es tuyo, ¿no? O sea, aquí, échelo. Yo lo que pienso es, híjoles, qué lástima, no lo dudo mucho, pero no creo que ni Panini ni Camite lo pudieran sacar en tan poquito tiempo. En tiempo, ¿no? Está difícil. Pero, o sea, qué lástima que no está llegando Motocross en español, ¿no? Ahorita, ojalá que suceda, pero, y ojalá volviera a venir Babs, pero ahorita lo veo muy, muy complicado. Pero sería es un timing que no sé, que sería muy bueno aprovecharlo, ¿no? Definitivo. Sí, pero bueno. Ya hay excusas. Para ir a Kevin Eastman también es buena excusa, al menos. Kevin Eastman, por ejemplo, que por cierto ya salió por fin, después de como un año de anunciarlo, la verdad. Y lo anunciaron con bombo y platillo y me spamearon el Twitter. No, uf, sí. Debo decirle a Osmin Núñez que me spamió el Twitter bonito, pachán, pero se lo agradezco. Ah, claro, porque nos retuiteó el programa de Avatar. Ah, por cierto, sí, también. Sí. No, y es que ya por fin salió el tomo de las tortugas, el recopilatorio. Los primeros cuatro números de la serie moderna de IDW. Exacto. Que, vamos a ser muy honestos, ya se habían publicado en México por parte de Bruguera en números sueltos. Aquí es una nueva edición, es un nuevo trabajo de traducción, cortesía de nuestro buen amigo Fernando Rivera. Él hizo una traducción nueva, por ahí tuve la oportunidad de comparar el número uno de Fer contra el número uno de Asgard, que es Asgard Contreras, creo que fue el mismo traductor que hizo el trabajo en Bruguera. Y son diferentes, o sea, claro, no te puedo decir que claro. Una es mejor que la otra, son diferentes. Entonces, se me hace algo muy bueno por parte de Camite también, ¿no? Que hizo, o sea, no se limitó en, ay, pues cópiale ya. O sea, hubiera sido, creo que hasta muy poco ético, ¿no? Sí, exactamente, no hubiera sido lo correcto. Eso habla muy bien de Camite. Sí. Creo que además trae una galería de imágenes y creo que algunos extras de Kevin Eastman. Eso está padre. Sí. Porque no nada más te dan lo que ya tenías, uh-huh. Que bueno. Es que si no, ¿cuál hubiera sido el chiste de comprarte de nuevo el tomo, ¿no? Exacto. Y si no los tienes aquellos números, pues cómpralo. Ahora sí es el momento. Sí, ¿no? Exacto. Sí. No vayan a la reventa, por cierto. Desconozco cuando continúen con el 2, pero bueno, ya salió el primero. Pues esperemos que poco a poco se regularicen las publicaciones. De Echo, por ejemplo, ya hay dos. Ya están los tomos 1 y 2 de Echo, de Terry Moore. Ok, perfecto. Tardó mucho en salir el primero y el segundo ya salió con menos tiempo. Entonces... Eso me da gusto, o sea, ya una vez, como que ya una vez arrancadito el asunto, pues ya nos seguimos, ¿no? Digo, a ti te toca ver una parte de ese proceso, que es muy chiquita, pero incluso la parte que te toca, tú lo ves, ¿no? Uh-huh. Es sencilla. ¿Es que? No es nada sencilla. No es sencilla y requiere revisiones y pues después de mi partecita, que es o la traducción o escribir un artículo, pues viene una corrección de estilo, claro. Viene la maquetación como tal y viene después toda la gran chamba editorial, ¿no? que es la prensa, que mandar a imprimir, que las pruebas de color, que es muchas cosas, son muchas, muchas cosas. Entonces, pues tiene su chiste, pero insisto, ¿no? Ya una vez que echas a andar el primero, pues ya los demás van a ir saliendo, pues ahora no queda más que esperar que funcione, que a la gente les gusta, que los compren y se mantengan, ¿no? Sí, exactamente. Sí, algo, por cierto, que quería comentar así muy rápido. Si algunos ya se dieron cuenta, en algunos cómics de Camite ya hay publicidad de una marca que es Azor. Que no me pagan por recibir comercial, pero bueno. La Azor, los equipos de oficina, que son, sí. No, son plumones también, son Yo los conozco porque es el para el pizarrón blanco. De hecho, son los que ocupo. Entonces, para la pizarra del café, ¿de bien en cuáles usamos? Así, claro. Patrocinador no oficial del Café con Miquero, porque no quieren. Porque no quieren. De menos denos plumones. Aunque sea para la pizarra. Aunque sea para la pizarra del Café con Miquero. Pero bueno, tienen esa marca, entonces. Dirán ustedes, bueno, ¿eso qué? Eso se los comparto y. Porque creo que es una buena noticia. El hecho de que tengas un anuncio quiere decir que alguien está pagando lana por. Por poner el anuncio. Eso que implica, pues que te están colaborando con el costo de imprimir y de distribuir, etcétera. Entonces, y no te va a subir el precio tan rápido del cómic. Exactamente, que eso es lo que muchos. Pues no es que lo temamos. Va a pasar, claro. O sea, y la verdad es que ya estoy viendo los comentarios llenos de ira de mucha gente cuando empiecen a subir los precios de cómics. Justificadamente, por supuesto, pero. O sea, no, a nadie le gusta, no. A mí no me gusta, tampoco. Pero. Pues es eso, que ya no se publiquen, la verdad, porque... O que salgan más chafas. Teniendo una... alguien que te esté promocionando su marca, pagando dinero por ello, uh-huh. Ayuda a ese costo y que no tengas que darle... enjaretarle al consumidor final ese aumento de precio. Y tan rápido. tan rápido. Y fíjate que es algo muy normal, Televisa lo hace. Televisa claro. Tiene sus sus anunciantes, tiene muchos anunciantes. Panini no sé si tenga anuncios. Creo que no. Hasta ahorita no me he quedado en que no. No recuerdo que los tenga. Bruguera tuvo de algunas tiendas pequeñas de cómics, creo que tuvo anuncios. Pero pues es normal, ¿no? Y muchos dicen, es que pues como que el cómic se ve feo. Ojo, los cómics en inglés están atascados de anuncios. Atascados de anuncios. De las 23, 24 páginas que son de cómic, echar otras 6 de publicidad. Sí. O a veces hasta más. Sí, me ha tocado ver más. Sí. O les ponen un inserto en medio. Sí. Con otra calidad de papel incluso, más padre que la del cómic. Sí, está feo. ¿No? Pero pues bueno. Luego se le quitan con cúter, hombre, pues cuál. Sí, exacto. Pues la bronca. Pero sí, es normal. Entonces, les digo, a lo mejor dicen, pues, como que eso qué noticia es. Pues no es noticia. Es un comentario en el sentido de que esperemos que iniciativas como esas, como bien dices, hagan que el cómic no se eleve de precio tan rápido. Y que incluso, pues, ayude a que llegue más rápido a otros lados, ¿no? Claro. Además, bueno, consideren de... Una empresa no se anuncia donde no la escuchan. Ajá. Uh-huh. Y eso quiere decir que, bueno, Azor, me gusta pensar que así es, que la pensaron bien, que no se aventaron de, pues métele publicidad, a ver en dónde, esos cuentitos. No. Me gusta pensar que se pusieron a pensar así de, oigan, queremos publicidad acá, etcétera. A ver quién está ofreciendo publicidad, etcétera. Estos cuates que traen los cuentitos. Oye, hay gente que sí se los está comprando y demás, pues vamos a meterle dinero ahí. Uh-huh. Ojalá que haya sido así, porque es técnicamente es lo correcto. Significa que hay gente que se está llevando el cómic. Exacto. Uh-huh. Ojalá dijeran, ay, mira, hay como que un podcast por ahí que como que nos es como que lo, así lo escucha la gente. Vamos a hacerle unos plumones. Vamos a hacerle unos plumones aunque sea, ¿no? Una patrocinadita. Por se ahí, está acabando, ¿no? El negro, por bueno, cierto. Bueno, hoy vimos que sí nos escuchan. Hoy bueno, sí que... lo sabemos, ¿no? Que sí hay gente que nos escucha. Gracias a todos ustedes que lo descargan, que veo por ahí que hay sus comentarios. Porque ya no pero verlo en persona está cañón, ¿no? Más de una haber dicho mendigos ingratos. Sí, exacto. Sí. Saludos. Saludos a todos. Pero verlo en persona fue como que, caray. Lo comentamos en la próxima parte del programa porque hay que contarlo con toda la anécdota. Exactamente. Creo que me acordé de editoriales en la semana, hace unas semanas, meses de hecho. Estuvo muy fuertecito el asunto de una editorial. Es que me llamó la atención que mencionamos eso de los costos y el dinero y de que las editoriales se jalan de los pelos a ver dónde sacan lana, ¿no? En los meses pasados estuvo saliendo mucho las notas de una editorial pequeñita de Estados Unidos allá en Great White Manistan, de cómics. En Great White Manistan. Nomás para explicar bien el chiste, porque a lo mejor no se siente Angry White Manistan. Sí, es el nuevo nombre de Estados Unidos. Sí, ya se les va, como que se está quedando en el café con mi quedo, ¿no? Angry White Manistan. Uh-huh. Angry White Manistan. Debería ser Angry Orange Manistan, pero bueno. Bueno, pero ¿quiénes votaron por el Chito Hitler? Pues los Angry White Manistan, sí, claro. Uh-huh. Esta editorial se llama Alterna. Alterna. Okay. Ok, sí. Okay. No sé por qué, pero siento como que es cómic convencional. O sea, pero bueno. No, sí sacaban cómics de manera más o menos regular, ¿no? Se metió en brocas de lana, no tenían para pagar, etcétera, y se financiaron a través de Indiegogo. ¿En serio? Para evitar la quiebra. O sea, una editorial en forma metió... Si quiere, no es la gran editorial, ni mucho menos. Sí, ¿no? Pero metió un fundraiser. Sí, de Vegan Fans, tenemos broncas, échenos la mano para seguir sacando cómics, y lo lograron. Y ahora para como que compensar y también ver que el modelo de negocios de repente como que no les jalara. Tiene una idea muy chistosa que a mí me gusta. Es una iniciativa. Van a sacar 4 nuevos títulos. Ahorita les doy los nombres. No me suenan. No sé. O sea, no son así como que dices, órale. O sea, de verdad, no me... Pues nomás no, ¿verdad? No te dicen mucho, vaya. Ni los autores y esas vamos, pero bueno. Y al rato vamos a dedicarles un programa, ¿no? Se me hace que ojalá estén tan buenos que digamos, mira, vamos a reseñar esto, ¿no? Y esto está acá, pachón. ¿Quién quita? Esta nueva línea van a ser 4 cómics y van a ser miniseries de 4 números. Está bien. Y desde ahí dices, ok. Bien pensado. Lo siguiente es lo que dices, ok. Tienen el compromiso de todos a menos de $2. Wow, que van a usar papel newsprint, ¿no? Uh-huh. Están de hecho a dólar con 50. ¿En serio? ¿Eh? Está bien. No va a ser la gran calidad de papel. Pero es tan necesario. Exacto, o sea, ese es un excelente punto que estás tocando. Necesitamos que sea el papel cuché, glossy, bonito, que brille y que me lo den como a $10 el cómic. Sobre todo para, o sea, para todas las ediciones, que ese sea el estándar. Eso empezó en los 90s. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que así, sí. O sea, empezó sobre todo Image, ¿no? Para, como empezaron a sacar sus cómics coloreados por computadora, con unos colores que bueno... O sea, bueno, eran sus primeros pininos de colores por computadora. Todos se veían como si estuvieran aceitados. Exacto, sí. Hasta el Crimson de Humberto Ramos se daba así, ¿te acuerdas? Sí, parece que todos se ponían aceite acá, con brillo. Y digo, alguien que sepa de impresión no me va a dejar mentir. Muchas veces el meter ese tipo de tonos implica que las tintas que metes no lucen en un papel normal. De menos calidad. Eso obliga a que pues tengas que meterle un mejor papel y eso obliga a que sea más caro. Ahí está la bronca. Entonces, no sé cómo va a ser su coloreo o qué técnicas van a utilizar, pero yo estoy feliz con esa idea, ¿eh? Yo prefiero que me cobren mis cómics más baratos en un papel más chafón, no me importa, pero que los tenga. Mira, yo soy de la idea de que necesitamos variedad en el asunto. No todos tienen que ser así. Nah. Cuando hagas una edición especial, hazla especial. Exactamente, uh-huh. O sea... Siento que así sí vale la pena pagar por un hardcover o algo así. Exacto. Digo, sé que los hardcovers se ven bonitos y luego están sus extras y demás, ¿no? Pero vaya, si aparte les metes acá la calidad pachona de papel, bueno, pues también para los que quieren tener su library edition y demás, vale la pena. Pero los normalitos, pues cóbralos normal, pues. Que le llegue más gente. Es algo que hace Japón muy seguido. Pues sí, las publicaciones, ¿no? Mensuales de manga son... El papel es barato. La portada sí, bonita, lo que quieras. De repente traen 2-3 paginitas acá, color y con papel, bla, bla, bla. Pero el grueso del manga es papel barato en blanco y negro, en escala de grises. Pero es papel barato. Uh-huh. Y los precios son accesibles y es un tomote. Y es que... ¿Y cuántas copias vendes al mes? Es un chorro. O sea, el resto... Ya quisieran. Eso sí es industria, no fregadera. Eso, ¿no? Es industria, ni siquiera Estados Unidos. Ni Estados Unidos puede presumir de eso. No. Puede tener los grandes personajes y claro. Las franquicias y todo eso, pero como industria editorial, sí están verdes al lado de Japón, ¿no? Hay un asunto ahí muy curioso de cómo se desarrollaron los dos países post Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que Japón se hizo una nación muy lectora por el transporte público. Y Estados Unidos, ¿y por qué es transporte público? Pues porque no quedaba de otra, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos se hizo una nación de autopistas, de suburbios a ciudades, y ahí pues llevabas tu carro, no en transporte público. No lees. Uh-huh. Es una explicación un poco simple, pero es uno de los factores que ayudaron, ¿eh? ¿Por qué crees que yo antes leía más? Ay, sí, ya no uso transporte público. ¿Eh? Ya no uso transporte público. No, sí lo uso, pero ¿sabes cuál es la bronca? Que ahora lo uso en... horarios donde no hay luz. Ok, ya sé cómo ayudarte con eso. Uh-huh. Una lamparita. Te voy a regalar una lámpara. Pues sí, la verdad, o sea, es que luego, por más que quieras leer, dices, pues no. Es un buen punto. Voy a regalarte una lámpara, perdón. Bueno, rápidamente, las series que vienen, digo, a mí no, ni me suenan los autores, pero bueno. Si quieren checarlos, están en alternacomics.com. Uh-huh. Una que se llama Adam Wreck, de Michael S. Bracco. Uh-huh. Amazing Age, de Matthew David Smith y Jeremy Massey. Y Christy Bronson. Croak, de Cody Andrew Sosa y Francesco La Quinta. Y Chris O'Halloran. Y Detsi Sienti. Y un último que se llama Lilith Dark, de Charles C. Dowd. Todos son cómics, miren. Lilith Dark es como que más de aventuras, es más rango más infantil. Uh-huh. Es presente una chamaquita de Lilith que se mete en broncas y la primera portada está genial porque está montando un tiranosaurio. Ah, ya, te ganaron con la pena. Ahí está. Es genial, tiene un dinosaurio, ya valió. Croak es como que un cómic de horror. Está ambientado así como que los típicos que van como de campamento y hay un bosque rarito y en el bosque hay cosas raras y feas. Ok, es más de horror, eso sí les gusta por ahí el asunto. Amazing Age es más de superhéroes. Ok, entonces tienes ahorita uno All Ages, ¿no? All Ages, es ¿cómo? Lilith Dark. Lilith Dark. Tienes Amazing Age, que es de superhéroes. Croak, que es de horror. Que es de horror. Uh-huh. Y por último, Adam Wreck, que es de ciencia ficción. Adam Wreck es literalmente un viajero del espacio que... ¿Flash Gordon? Wreck, o sea, se queda ahí parado en un planeta y hay broncas. Ciencia ficción, superhéroes, uh-huh. Cubres las bases, vaya. Está bien, está bien. Con cuatro titulitos. Con cuatro títulos de menos de $2. Está bien. Pídanlo en su tienda de cómics, o sea, están baratos. Échenle, parece que los pueden también checar online unos previos, por si uh-huh. quieren checarlos. Están en la página, alternacomics.com. Ok. Ahí están unos previos, por si quieren checarlos. De esa iniciativa en particular, hay otros, tienen otros cómics, esos no veo que tengan previews por aquí, no sabría decirles, pero de esa iniciativa sí están dando así unas, creo que son 3 paginitas, 4, para que los chequen, a ver si les gusta, etcétera. ¿Sabes qué? Ojalá que esto empiece a sentar tendencia, ¿eh? Ojalá. Que notas editoriales también pues, pequeñas empiecen a decir, oye, pues mejor le bajo 2 rayitas al precio y a la calidad, pero pues llevo más gente, ¿no? Claro. Ojalá que se vuelva la tendencia, crucemos los dedos. Ya después si quieres después una edición bonita, un TP, un hardcover, seguramente estarán perfectamente contentos de que les des tu dinero por su edición, ¿no? Mira, los demás editoriales si quieren no lo hagan. Dark Horse, hazme la buena. De veras, ¿por qué eso de andar comprando los cómics de Avatar en digital, lo que quieras? Sí, muy bonito, pero pues, si en el papel fueran como que más baratitos, los compraba por ahí, de todas maneras les compro su Library Edition. Y ahí sí ni modo, ¿no? Y sí ni modo, ¿no? Sí, pues sí. Háganme la buena ahí. Por cierto, ojalá que ya pronto salga el primero de Avatar. Ojalá. Aquí en español. Ojalá, pues, ya pronto. Ya merito. Porque va a estar pachón. Muy bien, carnal. Hablando de portadas editoriales, 25 años. Sí. 25 añotes de Image Comics. Oh my god. Ya tiene un buen rato, ¿eh? Pues yo me acuerdo cuando salieron. Sí, yo también. Me acuerdo del berrinche, bueno, no me tocó verlo, pero nos tocó conocer del berrinche de Todd McFarlane y de Jim Lee, el Postacio, todo el rollo. Fuimos fans, hay que admitirlo, carnal. Fuimos fans de Spawn, por ejemplo, ¿no? Fuimos fans de Youngblood, de Wildcats. Sí. Hay un cómic horrible, ¿cara que Wildcats Team One? ¡Hijo! Maleta, como era su intento de hacer un cómic de legado, ¿no? Ándale, algo así como Justice Society, hagan de cuenta. No, de, nada que ver, ¿eh? De Ginterteam, claro. ¿Cómo olvidarlo? Nunca le entré ni a Savage Dragon, ni a Shadowhawk, ni a ¿cuáles otros había? Pete, ¿te acuerdas de Valentino? Dicen Valentino, que estaba bueno. ¿Eh? Y dicen que era mejorcito, era de Max, de Dale Keown. Que estaba súper fumadón acá. Sí, a la fecha es de los que tiene que a la gente le tiene más cariño, ¿eh? El de The Max, ¿no? Sí. Aparte por la serie de TV. Aparte, claro. Una serie de TV en MTV, ¿te acuerdas? Sí, sí, uh-huh. Sí. Pero vaya, desde esa época al Image de acá es totalmente otro monstruo, ¿eh? Y pocos títulos de aquella época siguen publicando. Creo que 2. Savage Dragon y Spawn. Y párale de contar. Van a relanzar Youngblood. ¿Por qué? Porque alguien dijo que es buena idea hacer un universo fílmico de eso. Ah, sí. Que van a hacer un universo del que Extreme Studios, Awesome Comics, o el nombre que le haya puesto Rob Liefeld en el momento para evadir impuestos, ¿no? Para eso lo hacía. O sea, se mandaba a Chapter 11 sí o sí para no pagar impuestos. O sea, pero bueno, si tarado no es, ¿no? Para eso. O sea, para dibujar pies, sí. Como lo demuestra la portada de Youngblood, ¿no? De hecho, es que las portadas... Ah, sí, todo venía a colación, ¿por qué? Venía a colación porque no nos gustan las portadas variantes, salvo cuando son divertidas. Y Mash hizo una iniciativa muy padre. Nuestros cómics actuales van a ser homenajes a algunas series ya legendarias de Image, ¿no? Uh-huh. O incluso series modernas. Series modernas, pero que han tenido mucho éxito. Sí. Por ejemplo, hay una serie que se llama Kill or Be Killed. Uh-huh. Le hizo un homenaje a la primer portada de The Walking Dead. Ah, qué bueno, o sea, con Rick Grimes volteando hacia atrás. Sí, pero su personaje principal acá volteando y todo. Y con la tipografía de The Walking Dead. Ok. En cambio, por ejemplo, The Walking Dead le va a hacer un homenaje a Wildcats. Ok. Con Rick Grimes en la posición que tenía Spartan, ¿te acuerdas? Que estaba como disparando algo, su manita, no sé. No sé. Pero bueno. Y Ryan Otley va a ser... Creo que Ryan Otley es el de Walking Dead, por cierto. Creo. Ah, ok. Pero también Ryan Otley en Invincible. En el primer número de su gran final, de sus 12 números que será su último arco, en el primer número de ese arco final va a venir una portada que es reminiscencia de Youngblood. Sin pies. Y como arriba de su montículo ese genérico que de repente se aventaba a Rob Liefeld, ¿no? el que le haya atinado de que no, no puedo hacer pies, hijo, habla muchísimo de lo atento al detalle que es Ryan Otley. Sí. Sí, es que mi hijo. Por cierto, chequen las portadas de The Weeknd and the Divine y de Sex Criminals. Santo Dios. ¿Cómo está, cabrón? The Weeknd and the Divine están Kieron Gillen y Jamie McElvey en la antigua portadita que salió alguna vez de Sex Criminals, que era Chip Zdarsky y Matt Fraction. Matt Fraction acá, uno sentado acá como. Y el otro de pie atrás de él, como que, este es mi hijo Pachón, ¿no? Y acá con su cómic, hagan de cuenta. Y por otro lado, la versión de Sex Criminals es una portada parodia del primer número de The Weeknd and the Divine, que se llama, ¿qué? The Sexual and the Criminal. Que es básicamente Chip Zdarsky. Ambos, sí. Si no, no creo que uno de ellos sea Matt Fraction, ¿no? No, o no sé. O quién sabe. No, pero qué buena onda, eso va a estar padre. Digo, ¿quién sería una buena parodia para Saga? No sé, a ver. No sé, pero estaría padre. O una de por ejemplo, de Pretty Deadly, a mí me encantaría, no sé cómo va a ser, pero de Pretty Deadly que fuera Spawn. Spawn quedaría bien. O sea, con la imagen de Pretty Deadly estaría padre. Quedaría bien porque pues ambos son muertitos, usan cráneos en el imaginario ahí colectivo del cómic. Son, ¿sí?, bien extreme. Son bien extreme. Bueno, esta. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué le soy de Conic? No. Emma Ríos. No, el protagonista de Pretty Deadly. Ah, está Ginny. Ginny, que es la hija de la muerte, de hecho. No es tan extreme, pero. ¿De verdad quién es la protagonista? ¿Que le sube Conic? Más o menos. Sí, de hecho, ¿no? Supongo que The Beach Planet también van a hacer alguna. Ah, es probable. Por ahí. Sí, es probable. Seguramente. Es que ha tenido mucho éxito ese cómic también. Y bueno, The Motor Crush es muy pronto. Pero... Sí, no, todavía no. Sí, a lo mejor ellos hacen, o sea, una. Probablemente sí. Una portada homenaje, ¿no? Homenaje, exacto. Sí. Homenaje. Insisto, deberían hacer una, pero de Canadá. Mira, fin. Sí, no sé, pues esto es para el 25 aniversario de Image. Y la verdad, a mí me da mucho gusto saber que 25 años después, lo que empezó siendo, pues una verdad, era copia barata de Marvel o DC, porque eso eran, sin escritores. Y ahora ve, es una fuerza de cambio, donde algunas de las propuestas más interesantes y divertidas de cómic que no sean de Marvel o DC están publicándose. Exacto. ¿Qué han...? No solo sobrevivido, sino han evolucionado en algo bastante bueno. Sí, bastante, bastante bueno, de hecho. Y que han marcado la pauta para otras editoriales, ¿no? Como en su momento lo hizo Dark Horse, ¿no? Claro. Sí, digo, Dark Horse no lo ninguneamos, al contrario. O sea, Dark Horse durante mucho tiempo fue como que la punta de lanza del cómic de autor. Masivo, ¿no? Exacto. Con su serie esta donde estaban... su serie de Legends, ¿no? Donde estaba John Byrne, donde estaba Frank Miller, Jeff Darrow, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí. Pero ahorita Image es como que el nuevo Vértigo, dicen por ahí, ¿no? Más o menos. Sí. Ya salió Origin X, por cierto. No lo he leído. Ya no, yo tampoco. Tengo ganas de leerlo, a ver qué tal. Sí. A ver cuál es el. Pues a ver qué tal le va en la editada independiente. Ahí está. A Karen Berger. Karen Berger. A ver. Así es, carnal. Quería comentar un detalle bien curioso. Ahí te va. Esto es algo raro. Salieron los números de ventas de diciembre. Ok. Y lo que te dicen, ok, vendimos menos que el año pasado. Mal. Marvel vendió un resto. Marvel vendió un resto. Pero eso de vendes, entre comillas. Hay un dato que se me hace increíblemente raro. Ahí les va. Se supone... que según los datos que dan aquí, Diamond, por cierto. Marvel Comics tiene, en cuestiones de unidades, el 40.5% del mercado. 40.5%. O sea, dices, oye, es un resto de lo que acapara, ¿no? Pero en cuestión de ventas, o sea, de unidades de un año contra otro... ¿Bajó? Bajó. Menos 8.39. Ah, no manches, un resto. Y después uno dice, bueno, ¿y cómo comparas eso con ya el total así del cómic en cuestiones de dineros? Cuando dices que de un año al otro bajaste 18.84%, pero en promedio bajó nada más tu volumen de ventas en un 9%, no debería, sobre todo con un dólar, con un precio más caro, no debería ser la disparidad un poquito menor. O sea, vendiste menos, pero no perdiste tanto dinero. Sí, ¿por qué será, eh? Ay, y es que aquí dan la mendiga explicación. Es una práctica cochina que tiene Marvel. Marvel lo que hace es un overship. O sea, mandan de más, pero gratis. O sea, son como que las promociones para que el retailer compre más de Marvel. ¿A poco? Sí, okay. Eso lo hacen muy seguido. Inflan mucho sus números de cuánto distribuyen, pero no les genera dinero. ¿Pero qué, de qué les sirve? Para que el retailer, que es para... Es que considera esto, el retailer es el consumidor final para las editoriales. Claro, claro, sí. Para que el retailer... Es que esos números gratis te los envían siempre y cuando pidas tantos de otro cómic. Ok, por ejemplo, pido tantos de Spider-Man y me das más de Avengers. De X-Men o Avengers, uh-huh, o algo así. Sí, exacto. Y se inflan los números. Se inflan los números. Por eso es que enviaste más, pero no, pero ganaste, así, tanto. Así que no ganaste tanto. Bueno, sí está para pensar de si te conviene seguirlo haciendo, ¿no? Parece que Marvel sí. Es que Marvel sí, porque maneja números muy... Que tirajes muy grandes. Tirajes muy grandes, por supuesto. No millonarios, pero tirajes muy, exacto, grandes. Uh-huh. Además tienen el ratón. También les, vale, también les puede ayudar un poquito ahí, ¿no? Así de, oye, para ratón. Pero para los que analizamos esta cochinada de números, pues nos dan la torre. Pues sí, porque te infla, te dices, ay, no manches. Porque la relación entre unidades vendidas y dinero ganado, pues entonces no es lineal. Entonces ya no sabes si... Entonces si se venden más o menos, ¿no? Sobre todo porque nunca conocemos realmente los números de lo que le llega a los que somos nosotros, al consumidor final. Menos. Sí, ¿no? No se conocen. Y por cierto, hablando de consumidor final, ¿supiste de una imagen que puso una tienda de y tiene que ver con eso, del retailer? Una tienda que me gustó mucho la imagen, es el dueño o el encargado de la tienda, con una pila de cómics, un alterón de cómics, sí, acá, sí, this big, que decía en un letrerito, ¿no? Así de, esto es lo que se está lastimando a las tiendas de cómics, que no pases por ellos. Aquí hay $1,600 en cómics que no pasaron por ellos. Esa es la bronca con los retailers, y exactamente, o sea, aquí les mandas un resto, pero no se vende. Ok, es que, ¿sabes qué? Y entonces ahí es donde veo donde sí le conviene al retailer que le mandes gratis. Pues sí, porque no, a lo mucho te va a costar tenerlo ahí parado o guardarlo. Pero ya no te costó tenerlo. Te costó comprarlo, uh-huh, a ti. Ok, entonces con razón al retailer sí le conviene. Pues sí, lo que estaría interesantísimo es ver el número final, cosa que está muy cañón, super difícil. Muy cañón. Nadie te lo va a decir, o sea, no es, por ejemplo, en o sea, más o menos los conocemos que en novelas gráficas, porque, bueno, Barnes & Noble, por ejemplo, sí te da los números de, oye, vendimos tanto, ¿no? Uh-huh. Y eso es bueno, más o menos te sirven, pero sí, el grueso del cómic nunca lo conocemos. Fíjate que con esa imagen ahora entiendo, así, con razón le... Te hizo más sentido, ¿no? Me hizo mucho más sentido de por qué los retailers aceptan este trato. Pues claro, si muchos... Si tienen esa problemática de que los clientes no recogen su suscripción, pro tip para todos, recogen su suscripción. Si ya suscribieron, pues háganlo. Sí, aunque sea, ¿no? Aunque sea una vez al mes, pero... Exactamente, o sea, bueno, si tienen esa bronca de que no se los están llevando, a pesar de que ya los compraron y se habían comprometido a pagarlos, pues con razón si les aceptan de, oye, pues entonces sí, mándame los extra. Porque esos no me cuestan, lo tendré ahí parado, pero no me costó dinero, lo podré vender después. Y aunque los editoriales que no lo hacen, pues se quedan un poquito atrás en ese sentido, ¿no? No llamas tanto la atención. No hace, exacto, o sea, te da, como retailer te da menos confianza. Claro. Sí, imagínate la editorial que acabas de mencionar, ¿no? Alterna. Dices, pues, más bien ahí Alterna con lo que están jugando es con el precio. Sí, claro. Oigan, esto está barato. Y yo creo que el retailer dice, pues a ver, aunque sea, vamos a probar poquitos para ver cómo se venden, ¿no? Sí, consideren que el retailer le cuesta como un 60% más o menos. Claro, claro. Un poquito menos del precio del cómic. Más el shipping, ¿no? O sea, el envío ahí sí dependerá, ¿no? Depende de su proveedor, bueno. Y de su zona. De su zona y demás. Sí, aquí en México, por ejemplo, pues, súmale el costo de importación y todo el rollo. No de que paguemos un impuesto porque es material impreso, pero el traerlo. El manhandling, le dicen. Exacto. Consíganse un buen broker aduanal. Si quieren importar algo, tienen que conseguir uno de esos, pero por favor. Y que sea un tiburón, ¿eh? O sea, porque, o sea, porque eso es lo más. O sea, tiburón, español. Pero con las autoridades aduanales, no con ustedes. No, no, por favor. Pero me dijiste que con un tiburón. Sí, pero no contigo, idiota. Exactamente. O sea, un pequeño consejo. Exactamente. Yo conocí a uno muy bueno. ¿Ah, sí? Sí, cuando estaba en la maestría conocí a uno muy bueno. Sí, era un desgraciado. O sea, dicen que es todo un tiburón. ¿Quién te lo preguntó? Tenía hasta escamas el canijo, ¿eh? O sea, sí. Pero sí me daba muchos tips así de, no, pues, si un día quieres importar tal. Yo digo, ay, no manches, ¿no? ¿Te acuerdas de esa línea de diálogo? De Dick Jones. Dicen que es todo un tiburón. ¿Quién te lo preguntó? Bob Morton, ¿eh? Claro. ¿Que por qué tiene que morir? Porque cometió un error. Y es tiempo de enmendar ese error, ¿no? Somos unos idiotas, perdónenme ustedes. Es tarde, apenas tomamos té. Sí, demasiado Robocop a veces. Bueno, nunca es demasiado Robocop. Jamás es demasiado Robocop. No. Sobre todo el que es Rated R. ¿De qué es la guerra? De Robocop. Aparte, tiene el bonito soundtrack de Basil Poledobrio. Oh, sí, cómo no. Ay, algún día hay que hacer eso. ¿Qué onda? ¿Sí, no? Un Robocop Special. Un Robocop Special. Una adaptación contra... Una adaptación contra la otra cosa, ¿no? Sí, un original contra la cosa esa. Sí. ¿Y la serie de TV? ¿Te acuerdas de la serie de TV? Híjole, santo sí. Dios. Era mala. Es que sabes que... Bueno, cambiando un poquito de tema. Yendo a temas un poquito más felices. Es que ¿sabes cuál fue la bronca con Robocop? Bueno, y con muchas franquicias de ese tipo. Franquicias entre comillas. Adaptaron una cosa de adultos para niños. Pues sí. O sea, la película era increíblemente violenta. Sí, no manches, o sea, pero desde que salió la película te vendían el Robocop, ¿sí? El ED-209. Que estaban muy bonitos. El Robocop no, el ED-209 siempre lo quise, sí. Nunca lo tuve y sí estaba bonito. Estaba muy, muy padre. Pero era un juguete que... El comercial estaba marketeado para chavitos. Ajá. Uh-huh. Y la película ni por triste error. ¿Te acuerdas que tenía chinampinas? Sí, claro. ¿Tenías a chinampinas? Sí. Sí, tenía un amigo, Daniel, por cierto. No, creo que no escucha, pero un amigo que se llamaba Daniel tenía ese. El ED-209 se veía. Sí, de hecho, yo estaba muy chiquito, pero yo en su caso lo vi, se lo quería robar porque estaba bien bonito. Estaba súper padre, ¿no? ¿Sabes también? Es que en esa época te marketeaban juguetes hasta de cualquier tontería. ¿Sabes de qué? De Robin Hood. ¿Cuál es la película de Robin Hood con Kevin Costner? Es la de Kevin Costner y Dios, ¿no? Ajá, exactamente. Y Morgan Freeman. Severus Snape. Sí, es cierto. Él era el sheriff. Es de Rattingham, pero no es de otra vez. Creo que fue de sus primeros papeles. Porque él empezó a actuar tarde. ¿Ah, sí? Alan Rickman empezó a actuar como por los 40. ¿A poco? Sí. Era muy tarde la actuación. Era su pasión. Pero bueno, ahí en esa película... Había juguetes de eso. Es que te acuerdas que había... tenían su ciudad tipo Ewok, ¿no? Sí, claro. Su aldeita ahí. Entonces, también te vendían eso. Te vendían a Robin Hood. Te vendían a... ¿Cómo se llama? Will Scarlet. El hermano perdido de Robin Hood, ¿no? De Robin de Locksley. También te vendían juguetitos de esta película de Hook. De Steven Spielberg. Ah, sí, la continuación, digamos, de Peter Pan. Sí. Con Robin Williams. Pues, Robin Williams y Dante Basco. Que era Zuko, ¿no? Dante Basco, la voz de Zuko en inglés, que salía ahí como Rufio. Zuko, o sea, Zuko. Sí, muy parecido, ¿eh? En carácter, ¿no? Son sus dos papeles favoritos, ¿eh? De Dante Basco. Dante Basco, por cierto, es una súper persona. Uh-huh. Súper buena gente. Fíjate. Ahí está también con el Nostalgia Critic, santo Dios. Por cierto, ahora que mencionaste al actor de doblaje de De Zuko. Y por ahí recomendé en mi página que tengo, que es una página que se llama Carmix, o sea, para compartir cosas ñoñas. Ah, ok. O sea, ya te aprovechaste de la fama del café para promocionarte a ti mismo. Más o menos, sí. Que no le hago el cuento, mi hermano es el que creó el podcast, yo aquí llegué, o sea, no tengo cara para reclamar. Pero bueno, hey, aportas muchas cosas, ideas y todo eso, y ahorita la verdad te discutiste mucho con el equipo, Carmen. Pero vaya. El podcast de los dos, recordemos, y es de ustedes, obviamente. Pero lo que voy es, en esa página, por ahí les recomendé un podcast, que no es de nosotros, que es un podcast de Nickelodeon Animation Studios. Pues qué chiste, ¿no? Es de Nickelodeon Animation Studios, que es su podcast oficial, producido profesionalmente, por profesionales. Pagados, supongo. Yo esperaría. Sí. El host se llama Héctor Navarro, algo así. Él es en inglés el podcast, por cierto. Él era un un intern, o sea, era un, ¿cómo le decimos? Es un becario. Un becario. 10 a una que no le pagaban. Seguramente no. Y ahora pues hace su podcast para Nickelodeon. Pero lo padre de eso es que lleva como 27 episodios. Y ha tenido de invitados a Brian Konietzko y Michael Landon Di Martino. Hablando de Avatar, de Korra y de cómo empezaron con Invader Zim. Tuvieron a Tara Strong. Por ejemplo, la voz de Raven, la voz de Batgirl en algunas en algunos episodios de Batman. De Burbuja. De Burbuja. En Las Chicas Superpoderosas. De Hello Kitty. ¿Cómo crees? Ella hizo la voz de Hello Kitty cuando era más chavito, cuando tenía como 14 años. Ok. Muy interesante, muy padre escucharla platicar, ¿eh? Y luego hace sus voces de repente por ahí, ¿no? Claro. Y el más reciente fue uno donde estuvieron de invitados varios de los tres de los actores, bueno, dos actores y una actriz de doblaje, de Invader Zim. Ah, ok. Estaba la voz de Zim, la voz de Gear y la voz de Gas. O sea, muy padre, muy, muy padre. Se pone padre. Llevo apenas escuchado esos tres primeros episodios. Bueno, en desorden, pero bajé esos. Está muy, muy interesante, muy divertido. Échenle un ojo también. Está en inglés, eso sí, por ahí, chéquenlo. Tengo ganas de escuchar el de Konietzko y Di Martino. Está padre, ¿eh? Está padre. O sea, tiene unas anécdotas muy, muy padres. Habla más Konietzko que Di Martino. En general. Así es él. De hecho, hay pequeño spoiler de ese podcast, ¿no? Konietzko dice que pues él fue el que hizo el pitch ya a los ejecutivos, ¿no? O sea, entre los dos se juntaron y hicieron las ideas, pero, claro. Pero dice Di Martino, yo estaba muy tranquilo porque este cuate no se calla, entonces pues es el que va a hacer el pitch, yo no. Es perfecto. ¿Eh? Sí, ahí chequenlo, búsquenlo en su Facebook de Nickelodeon Animation, ahí pueden encontrar el podcast de ellos, o en YouTube, y pueden escucharlo en YouTube, o lo pueden descargar en iTunes también. Perfecto. Al igual que el podcast del Café Comiquero. Sí. También en Archive, por cierto. También en Archive, ahí lo pueden encontrar. Lo posteamos de repente. ¿Pues qué? Pues yo creo que nos vamos a un corte musical, carnal. Ok, pues desde hace tiempo quería recomendar este nuevo grupo que encontré. Ah, caray. Sí, es uno de mis grupos favoritos, ¿eh? Mala onda. ¿Ah, sí? Se llama The Heavy. ¿The Heavy? Como que el... No sé si es el pesado o los pesados. Digamos los pesados porque es un grupo. Somos londinenses loquitos. Y encontré la canción porque un día... Porque en el día de Navidad a ESPN se le ocurrió pasar un montón de partidos de la NBA y uno de los comerciales utilizaba esta canción. Y me gustó. Ok. La canción la canción se llama How You Like Me Now de The Heavy. Y zapachona, escúchame. Ok, aquí en el Café Comiquero regresamos en un momento. I've been a Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a The Heavy. Los pesados. Con esa canción que se llama... How You Like Me Now. Buenísima, carnal. No la había escuchado, ¿eh? Con ritmo, capachón. Bien lo dices. Es el tipo de grupos que estaría tocando en el Harlem Paradise de esta... ¿cómo se llama el personaje? Porque me acuerdo de la actriz. ¿Pero cómo es el personaje? Mariah Dillard. Dillard, sí. De Luke Cage. Sí, exactamente. Yo prefiero pensar en el Harlem Paradise, pero de Cottonmouth. Bueno, de Cornell Stokes. Que bueno, era más bonito. Sí, de hecho, sí. Había más música, menos política. Sí. rápidamente. Menos violencia. Igual de violento, claro. Rápidamente, por cierto, si les gustó la actuación de Mahershala Ali, que es Cornell Stokes en Luke Cage. Alias Cottonmouth. Recomiendan mucho una película que salió hace poquito que se llama Moonlight. Y dicen que, bueno, él actúa ahí y que lo hace increíblemente bien. ¿Ah, sí? Sí. Ok, Moonlight con... Mahershala Ali. Ok. Creo que él es el protagonista, de hecho. Ah, qué bien. Digo, pues, la verdad es que me gustó mucho el trabajo que hizo ahí como Stokes, ¿eh? Sí. Se la compras muy cañón de gangster, con corazón así... Pues no de oro, sino un corazón lastimado. Lastimado, corazón sí, roto trágico. Acá. Sí. Pero bueno, no nos desviemos del camino, carnal. Se nos hizo ver por primera vez en mis 30 y tantos años de vida y tus 30 y tantos años de vida. Cállate. Shut up. Una película de Godzilla en el cine. Una película de Godzilla japonés. En el cine. Por cierto, antes de entrar a la función, estaba yo ahí esperando a mi hermano, estaba metiéndome en mis asuntos, llegó tarde mi hermano, nada, sí, para no variar, ¿no? Ya cuando nos íbamos y demás, pues resulta que nos reconocen. Sí, ¿alguien nos reconoció? Increíblemente, nada, ¿quién lo dice, no? Si nos escuchan. Saludos para Janina y Paris, que nos encontraron por allá. Un gustazo verlos conocidos, muchachos, por supuesto. Mucho gusto y gracias, de veras, sí, gracias. Sí. Se siente uno humilde ante esas situaciones. Dicen, oye, te reconozco por algo que haces. O sea, órale, ok. Sí, fue muy padre. No soy tan gusano de seda, ¿no? O sea, de repente alguien así que te acerca y, oye, disculpa, tú eres el del café con miquero. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, él es tu hermano! ¡Sí! O sea, ¡sí, soy la rata! Sí, no, qué padre. No, muchísimas gracias. Gracias, fue un reconocimiento muy, muy padre. Así que una vez más, Janina Paris, muchísimas gracias. Y pues, gracias totales. Gracias totales desde el café. Y pues, carnal, estábamos en eso, ya para ver la película por primera vez en cine. De ver una película de Godzilla del estudio Toho. Incluso, sí. Claro. Digo, hemos visto varias, sobre todo en formato beta. Sí. Sí, vi muchas. Todas malas. Las de Mechagodzilla. Todas malas, ¿eh? Ah, sí. Realmente hasta hace como... ¿Qué habrán sido? Como 5 o 6 años que vi la original, ¿eh? La Godzilla del 54. Godzilla del 54. Y es maravillosa, es genial, de hecho. Que afortunadamente es la fuente de la cual surge esta película. De hecho. Shin Gojira. En inglés le pusieron Godzilla Resurgence. Pues, no, o sea, sí, mal. No está mal. Aquí en México me encanta que le pusimos Shin Godzilla. O sea, aquí lo mezclamos bien bonito, ¿no? Godzilla. También, tapachón. Que mi hermano y yo ya le pusimos un subtítulo. Shin Gojira. Claro. ¿Por qué, carnal? Bueno, cuando conocieron esta película y quién la iba a dirigir y todo eso, creo que incluso aquí lo dijimos en el café, que lo dirigía un viejo conocido nuestro. Bueno, no es como que fuera buen amigo, ¿no? Pero habíamos disfrutado de su trabajo hace muchos años. Sí. La iba a dirigir Hideaki Anno. El director, uno de los creativos de Neon Genesis Evangelion. Uh-huh. Y bueno, y aquí también dirige él, Hideaki Anno, y Shinji Iguchi. ¿Quieres decir Shinji Kari? Shinji. Y el que escribió el guión fue Hideaki Anno. Y se nota cañón. La onda, ¿eh? Sí. Y la música, por cierto. Bueno, tío, recupera el soundtrack original. Muchas de las notas del soundtrack original. De Akira Ifukube. Uh-huh, para descansar. Sí. Sobre todo al final de la película, ¿no? En los créditos se ocupa el clásico tema de Godzilla, ¿no? Y cuando aparece Godzilla. Y cuando aparece Godzilla, sí. en varios, de hecho, también el score es el score clásico, ni siquiera tan remasterizado. O sea, yo supongo que le dieron una manita de gato para que no se escucha. O sea, remasterizado, pero no regrabado. Ah, ándale, ¿no? Exactamente. O sea, eso me eso que no pude decir, que dijo mi hermano, eso. Sí. Soy medio baboso, ¿no? O sea, es como en las películas de Star Wars, ¿no? Que las limpias, eso es remasterizado, ¿no? Exacto. Que les pongas al Anakito 2.0, eso ya no. Eso ya está feo. Sí. Bueno, y el resto de la música es de Shiro Sagisu. ¿Qué hizo Shiro Sagisu, carnal? En Neon Genesis Evangelion. Santo Dios, sí. O sea, hay tantos momentos en que... Hubo un momento, de hecho, en el que mi hermano... Estamos en la sala, ¿no? Bien a gusto. Hay una escena ahí de preparación para la batalla. Y me dice mi hermano, no manches, eso suena tanto a Evangelion. Y yo me quedé de... Sí, totalmente. Y ahora vemos por qué. Ahora vemos por qué. Exactamente. Como que todos esos talentos se juntaron para armar una gran película de Godzilla. Curiosamente. Sí. Vamos a ser muy honestos, carnal. Es una película acerca de un lagartijo gigante, mutante, radiactivo. ¿Qué tan en serio te puedes tomar algo así? Y aún así logran que la película sea una película de monstruos. O sea, es un monstruo. Es una película que sí da miedito. Considera también esto. En buena parte de la película, el monstruo es un pobre mono al que le pusieron un disfraz feo. Uh-huh, uh-huh. Hay muchos CGI. Hay muchos CGI, claro. Sobre todo claro, para sí. Algunos retoques. Y creo que hay mucho animatronic. Claro. Sí. Pero sigue siendo también la base, el pon a tu pobre actor ahí adentro. Que es parte del encanto de por qué funcionan esas películas, ¿no? Sí. Es como por qué funcionaban las de luchadores, ¿no? O sea, a nivel técnico eso es parte del encanto. Sí. Y es lo que el público tiene que encargarse para suspender su realidad un poquito. Yo te decía que Godzilla se me hace un nombre ridículamente ominoso. Y esa es la mejor descripción de Godzilla en general, según yo. Pues porque es un lagarto gigante. Que echa fuego nuclear por la boca, o sea, santo Dios. Y nada, ya no nada más por la boca, pero... Pero es ridículo el concepto, pero como te lo presentan y la forma en que lo hacen atemorizante. Sobre todo en esta película, dices, ¡ah, caray! Honor a quien honor merece. La primera película es la mejor de Godzilla. Ah, claro. Por mucho, yo la vi. En blanco y negro, por cierto. Blanco y negro. Uh-huh. Yo la vi, ganó un par de premios allá en Japón, de hecho, en sus épocas. El equivalente al Oscar, de hecho. Fue muy bien recibida en Estados Unidos cuando llegó. Que tuvieron que meter escenas adicionales con un actor americano. Para que les explicara lo que estaba pasando, porque la sensibilidad para contar una historia japonesa es muy diferente a la sensibilidad de estadounidense. Y aquí se notó. De Angry White Man Stand, ¿no? Uh-huh. Angry White Man Stand. Y aquí es de salta, por supuesto. Pero sí, la primera película es maravillosa, es excelente. O sea, y es que imagínense, habían pasado apenas 9 años de que bombardearon tu condenado país con el arma más destructiva que alguna vez la humanidad ha creado. Sí, la bomba atómica. Literalmente era para se considera, ¿no? O sea, si quieren me voy a ver muy melodramático, pero olvídenlo, se escucha súper cool esto. Fue la manera en la que el pueblo japonés, a través de su arte, exorcizaba a sus demonios. Godzilla es un producto del holocausto nuclear. Uh-huh. Era la forma de decir de los japoneses, esto es lo que nos pasó, esto es lo que nos tocó pagar. Si es justo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero es lo que nos toca. Y ahora tenemos que lidiar con eso. Exactamente. Uh-huh. Y esa es la forma. O sea, y acabar con él. Y acabar con él. Sí. O sea, de eso se trataba. Aquí, la verdad, retomaron esa alma. Y a mí me encantó que lo hicieran. Y en un momento de coyuntura política en el mundo muy cañón. Sobre todo porque, también... Anti-yankee, la verdad. Anti-yankee y otra cosa. El primer ministro de Japón es un perfecto imbécil y está queriendo rearmar al pueblo japonés. Cuando por la convención, los tratados post-Segunda Guerra Mundial está prohibido. Exacto. O sea, sí es un momento geopolítico muy complicado y esta película no se toca el corazón, ¿eh? No, para nada. Y te ponen de una amenaza que te obliga a cambiar el mundo. Sí, mala. Y es una amenaza que lo decíamos, no tiene la culpa de nada, es un animal. De hecho, es algo que me encantó aquí, ¿eh? Godzilla es un monstruo. Es un monstruo, y hace lo que es un monstruo, pero no es porque sea maligno. No. Es un animal que salió mutado y pues... Me encanta que destruye las cosas. En la película lo mencionan, está más allá de nuestra comprensión. Uh-huh. Más de una vez lo dicen, ¿no? Está más allá de lo que entendemos. Y sí, Godzilla está mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. No significa que no le podamos tener miedo, porque santo Dios. Exactamente. Pero vámonos un poquito con la historia. ¿Me dices tú que eres más godzilólogo? que se parece mucho a la historia del 54. Incluso hay muchas tomas muy parecidas. Sí, sobre todo cuando camina. Cuando camina, cuando emerge. Sobre todo porque, bueno, son tomas en contrapicado. En contrapicado. Uh-huh. Porque así lo hacía, ¿no? Haz la toma desde abajo para que sientas que el animal está bien grandote. Uh-huh. Incluso hay varias tomas. Bueno, es que les podemos contar de la historia en general que no se sepa, ¿no? Llega un día, estaba un día en Tokio, en Japón, todo feliz, y de repente llega Godzilla, ya no tan feliz, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay varias escenas donde se ven refugiados y gente que está como que en una especie de hospital de campaña y cosas, sí, así. Esas tomas son muy, no exactamente iguales, pero muy parecidas a lo que se veía en la primera película. En espíritu, sí, exacto. Porque uh-huh, ese era mucho del meollo del asunto en la primera película de Godzilla, mostrar el sufrimiento del pueblo japonés. Uh-huh. Y aquí lo vuelven a reflejar menos. Pero lo menos, acá es más político el asunto. Esa es la gran diferencia. Aunque es un alma muy parecida, o sea, es esa esencia. La primera película de Godzilla es mucho desde el punto de vista social y científico, sobre todo, porque pues al final del día lo detienen con superciencia. Uh-huh. Y aquí es más bien el tema político. Sí. Que también entra el tema de la ciencia. Sí, claro. Era necesario, ¿no? Claro, claro. Bullshit science en algunos momentos, uf, ¿no? Uf. Aquí la película empieza muy extraño, muy a la Cloverfield. ¿No? De ¿cómo? Hecho, sí es cierto, sí. Empieza muy a la Cloverfield. No sé si eso habrá sido intencional o no, pero se parece mucho, o sea, había varias tomas, o sea, era el shaky cam, o sea, eran las grabaciones según amateur, con la cual te empiezan a contar, y de repente hay de una cámara, de un celular, no juegan mucho con eso, pero le dan ese espacio. De hecho, hay, o sea, dentro de las curiosidades de esta película es que, aparte de cámara profesional que utilizaron, o sea, cosa cara, súper costosa, uh-huh, súper costosa, te cuesta como 150 mil pesos. No más. Okay. Pero ahí te va. Con menos de 500 mil pesos se puede filmar esto, ¿eh? Porque esa cámara, usaron una Canon, no me acuerdo el modelo, que cuesta como 50. Una GoPro. ¿En serio? Black Edition. No, bueno. Y un iPhone 6S. El iPhone 6S, el anterior al. El no, anterior es. El que sí es bueno. Es lo que se utiliza. No manches. Menos de 500 mil pesos y puedes filmar una película de Godzilla. Bueno, necesitas hablarte de sí, postproducción y un claro, disfraz. Pero las cámaras, o el equipo para grabar. Ahí está, con eso. Mira nada más. Qué buen dato, ¿eh? Es muy curioso. Entonces, la película empieza así, vemos que hay un barco donde se quedó abandonado. Después vemos que el barco juega algunas cosas, pero esos puntos del plot de repente fueron como que, de veras te cae. Oye, se me olvidó, tengo que ponerlo, ¿no? Pero la parte interesante es cuando de repente del océano empieza a burbujear y a salir un líquido que parecía una lava. Exacto. Y empezaba a hacerse caliente. Y empieza a reunirse el gobierno japonés. Casi toda gran parte de la trama la vemos a través de los ojos de funcionarios del gobierno japonés. Sí se muestra al público de a pie, pero no tiene ni un solo diálogo el público de a pie, no, al menos ninguno en el que la cámara o la dirección se enfoque en ellos. Es solo su reacción. Solo las reacciones, son gritos, son palabras aquí y allá, y hasta ahí de repente, por ahí hubo algunos cameos en el cual sí una persona agarraba a otra para quitarla del peligro, y hasta ahí. Pero todo lo demás, los personajes principales, los personajes secundarios, todos son políticos o militares, básicamente. Y vemos la reacción lógica de ante un fenómeno como este. ¡No te la crees! Uno es no te la crees. Y empiezas a hacer cosas que nada que ver. Ajá. Pensaban que era un terremoto, un evento geológico, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y siempre, por supuesto, ¿no? Siempre está el científico que no se la cree. Uh-huh. Aquí no es un científico, es un político. Es un político muy inteligente porque pues deduce cosas, ¿no? Es Rando Yaguchi. Que debe ser Lando también, pero bueno. No, sí, le he dicho, menciono su nombre, es Rando. Rando, Rando, ¿no? Ajá. Es que es que no hay R y L. Exactamente, ¿no? pero sí es Rando. Sí, exacto. Rando Yaguchi. Interpretado por Hiroki Hasegawa. Que es un subsecretario, es un secretario adjunto, ¿no? Y que llegó y es el upstart en la política, ¿no? Secretario adjunto es básicamente funcionario de alto pelo. Ajá. Jamás, Sí, todavía no eres de la... O sea, si eres acá... ¿Tú eres de los Big Cajunas? Si no eres top, pero si eres de alto pelo. Exactamente. Uh-huh. Ahí la llevas, ¿no? Ahí la llevas. Tú eres un Godínez alfa, ¿no? Algo así. Más o menos. ¿No? Más o menos. Y él él es joven, te dan a entender que tiene una visión diferente de lo que debería ser la política en Japón, ¿no? cuando él, por ejemplo, el primer ministro es muy pelele, la verdad. De repente, algo le quieren decir. De repente sí tomaba decisiones, pero la mayor parte, y tiene mucha lógica, consultaba a su gabinete y su gabinete le decía qué hacer. Que para eso también están. Digo, para ¿no? eso es un gabinete. Exactamente, pero había momentos en los cuales él mismo decía, no, siempre no, no, siempre sí. Indefiniciones, era algo muy común, ¿no? Y este Yaguchi es el único que tiene los tamaños, es decir, a mí se me ocurre que es un animal grandote. No, usted está loco, ¿crees? ¿No? O sea, hasta quien le dice, a ver, bájale dos rayitas a tu relajo, ¿no? Porque, pues, acuérdate cómo llegaste a este puesto, no te me pongas este folclórico. Órale, ¿no? Va. Sí, exacto. Y de repente vemos que las cosas empiezan a escalar. Muy feo. ¡Salió una cola! O sea, cuando te dicen, no puede ser un animal. Salió una cola. Así es un animal. Es un animal. Salió una cola muy rara. ¿Sí? Cuando la vimos dije, la cola de Godzilla te cae. Está bien. Está chistosa, ¿eh? Y de repente vemos otro animal, vemos que sale más evidencias, ¿no? Mientras los políticos están acá lucubrando y cómo van a explicar y... Eso es algo que, ok, muy, si quieres, velado, pero me encantó porque la crisis la tenían en las manitas y no la estaban atendiendo, estaban atendiendo cómo comunicárselo al pueblo japonés, no la estaban atendiendo. Exacto, que eso es muy común. O sea, ¿cómo le hago para quedar bien en la foto? Ya luego veo cómo arreglo el asunto, ¿no? Pero de mientras no perder cara. Ajá. Hijo, eso sí me quedé de, ok, alguien está aquí aventando los jabs mala onda. Y déjame, ¿eso crees que pasa en la vida real? No, ¿cómo crees? No, para nada, ¿no? Pero bueno, están en ese relajo cuando de repente en un canalito que van llegando, que entra a las ciudades del mar, o al revés, pues vemos que hay como espinas, o sea, como espinas de tiranosaurio que dices, es Godzilla. Este gozar, dices, este tiranosaurio no tiene... Tenía plumas, tal vez, ¿no? Se supone que eran más bien como pollos, como pichones, así, fluffy, los dinosaurios. Santo Dios. Digan lo que quieran, a mí me encantaría. Me gustan todavía más. Ahora son pachones. A ver. Pero aquí es un dinosaurio que tiene sus espinas como de... Estegosaurio acá. Como estegosaurio, ¿no? Dices, es Godzilla. Va nadando por ahí el Godzilla y dices, a ver, ahorita en cualquier momento sale. Pero había algo muy chistoso. Decían que estaba... no exactamente nadando, sino como que reptando en un canal de baja profundidad. Ajá, como que serpenteaba, se movía chistoso. De hecho, ok, eso sí lo tengo que decir. Después conocemos que es una primera versión de Godzilla, es como que una larva. Es un estado larvario, más o menos. Más o menos, sí. Se mueve increíblemente raro. No, completamente fuera de este mundo. Hay una especialista en zoología que dice... Pues se mueve como serpiente, pero no. Pero tiene patas. Pero se ve que tiene patas. Y si tiene patas, pues seguramente se puede salir de la tierra. Y empiezan ahí también de no. O sea, una criatura marina de ese tamaño sale de la tierra, pues se colapsa por su propio peso, ¿no? Uh-huh. Y estaba acá el primer ministro dando su primer mensaje, uno de sus mensajes a la nación de, miren, sí hay una cosa ahí, pero no hay bronca, no va a salir del agua por esta situación, etcétera. Todo está bien. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento, en plena transmisión en vivo, llega su chalán. Este señor que cree, no está bien. Sí llegó a tierra. Media sala se rió. Sí. ¿A poco no? Sí. Es como decir, no vamos a subir la gasolina. Sí la vamos a subir. O sea, sí. Así va. Igualito. Ajajajaja. En fin. Ajajajaja. Está bien. Y vemos la cosa. Dije, caray. Me lo cambiaron, dije, no, este no es Godzilla. Se ve muy chistoso. Por ejemplo, es color naranja. Uh-huh. Y suelta lava, no. Sangre, residuos, algo, calientes. De unas como... Como agallas. Como agallas que tienen en el cuello. Pero se mueve tan... Es que de verdad no lo puedo describir. La cabeza fija. Para empezar. Se repta todo el cuerpo así como extraño. Pero es bípedo. Y es bípedo. No, tío, o sea, realmente el cuerpo, o sea, sí pegaba el pecho en la superficie, pero para impulsarse utilizaba las patas traseras y se tenía que levantar. Se balanceaba con la cola. Se mueve tan extraño. Me encantó eso, me encantó que se moviera extraño, me encantó que fuera raro, que no lo relacionas. Le echaban cabeza para crear algo que no te... Que no lo relaciones con nada en este mundo. Y eso es muy bueno porque te habla de que O sea, como raza humana estás ante algo completamente desconocido que le tienes que tener miedo. Eso te hace que le tengas miedo, sí, aunque se ve increíblemente ridículo. Porque sí se veía muy cajeto. Sí se veía el muñecazo, pero mal plan, ¿no? Sí, con los ojos saltones y feos y demás. Pero lo ves, el nivel de destrucción que va manejando, no manches. O sea, sí se ve una destrucción muy impactante. Sí, con ese monstruo que se veía tan chistoso. De repente, se detiene el desgraciado. Sí, ah, chin. Y todos dicen, bueno, se detuvo, ya la hicimos, ¿no? Había la intención de capturarlo. Porque es que los ambientalistas dijeron, él no, ¿cómo es un ser vivo, no? Les dieron tantas opciones. Ay, déjalo a ver qué hace. Mala opción. Igual y se aburre y se muere, ¿no? En ese orden. Ojalá, es muy probable. Ojalá sea al revés, pero bueno. Pues bueno, será una opción, ¿no? La otra es destruirlo y la otra era capturarlo vivo. ¿A qué? Pues quién sabe. Y dije, no, sí, vamos a capturarlo vivo. O sea, que ya cuando lo vieron, no. Traigan los helicópteros. Y de repente se detiene. Y todos, no, pues no, a ver, vamos a ver por qué se detuvo. ¿Y qué empieza a pasar? Como que se empieza a transformar. Muta. Y llega a erguirse el desgraciado. Así de, ok. Y le empieza a hacer apéndices. Sí, son las manitas ahí. Las manitas de acá de T-Rex le empiezan a crecer. Y empieza como a, emite su un rugido primordial, muy similar al que ya tiene un Godzilla formado. Formado y todo el onda, ¿no? Hay que mencionar algo aquí muy, muy bueno. El gobierno estaba ahí hasta el momento preocupado para hacer la evacuación. Sí. Estaba evacuando gente y demás, pero no había tomado medidas para defenderse. Y me encanta cómo lo explican a través de la indecisión de los ministros. Del primer ministro, del ministro de defensa, y había otro que era el secretario del gabinete y demás, que decían, bueno, sí tenemos armas, sí tenemos defensas, pero por la por el armisticio que hubo en la Segunda Guerra Mundial, si utilizamos nuestra capacidad bélica, se va a entender como una provocación. Me encanta eso. Porque aún así, aún en la cara de una cosa como esa, dices, no, no puedo darme el lujo de que me vean otra vez como una amenaza, ¿no? Porque ahorita la amenaza me la he hecho, pero ¿y después? Y decían, es que eso tenía que encontrar un hueco legal para así hacerlo. Exacto. Está increíble porque... ¿cómo? O sea, en una película de Godzilla. Ajá, o sea, como que no lo vislumbras ahí. Y es muy real. A veces tienes la crisis en la puerta, pero tienes las manos atadas. ¿No? Decían, pues solamente que un país extranjero nos ataque, pero ese no parece un país, ¿verdad? Es un ser vivo, pero más o menos cuenta. Estaban a punto por fin de atacar a la cosa esa. Se dan cuenta de que la ciudad no estaba completamente evacuada. Y el primer ministro detiene el ataque. ¿Y qué es lo que logra? Que se largue. O sea, eso fue lo más... Ok, aquí voy a poner un punto que a los ojos de muchos yo creo que es uno de los grandes defectos. Para mí no lo es tanto. A lo mejor soy muy apologético al respecto porque es Godzilla. Pero a mí me gusta. Nunca establecen la motivación de Godzilla. Eso para mí está ideal. ¿Por qué? Porque quién sabe qué es. ¿Cómo podemos entender? Si en la película te establecieron, está fuera de nuestra comprensión, ¿cómo quieres entender sus motivos? Si no sabes ni siquiera qué es. Y te lo muestran, como dicen, ¿no? Show, don't tell. Muéstramelo, no me lo digas. Te lo dicen también, pero te muestran desde el hecho de que sea una cosa que no entendemos y que se mueve de una manera rara, te está diciendo, no sabemos por qué hace lo que hace. Porque es un animal. Sí, ¿no? De repente llega y de repente se va. ¿Quiere comer o qué quiere hacer o por qué se salió? ¿Por qué salió del mar? Pues porque quiso. ¿Para qué? Pues quién sabe, ¿no? Pero no nos vamos a poner a dialogar con él, que no podemos. O sea, es como dialogar con un tornado. Sí. O dialogar con un terremoto, no se puede. No hay cómo. Y lo que hace Godzilla es una vez que como que medio muta, se larga. ¿Por qué? Porque la bullshit science de la película es de que para mover tal cantidad de masa, tal cantidad de cuerpo que trae esta cosa, necesitaría una cantidad inmensa de energía. Que de acuerdo a su teoría, el alimentarse no le da suficiente energía. O sea, tendría que comer quién sabe cuánto para poderse mover. Y que la única forma en que poder tener esa energía es si la produjera. Y es como a través de un reactor nuclear. Que es algo de que desde hace muchos años, creo que desde el origen de Godzilla, es que prácticamente un derivado de la energía nuclear. Es un reactor nuclear por sí mismo. Es un reactor nuclear viviente. Exacto. Y es lo que le da energía. Exactamente. Pero al darle energía de esa manera, pues tiene un defecto. Se calienta muy rápidamente, sí, y necesita enfriarse. Por eso es que se regresa al mar. Como una inerte barra de plutonio, ¿no? De carbón, perdón. De carbón. Sí. De plutonio. No, de plutonio. Ni tan inerte. Se lo robas a los libios. Y... No, sí, no, luego viajas al pasado. Imagínate. Sí, sí. Entonces, se larga. Se larga a enfriarse. Sí, ya le hicimos. Pero hasta los propios ministros dicen, no, o sea, ¿qué te dice que no va a regresar? ¿Y qué creen? Encontraron una forma de rastrearlo porque efectivamente era radioactivo. Ese es también otro de los grandes no. No digas que es radioactivo. Uy, no digas no, que... ¿Cómo no? ¿Aquí? ¿Cómo? O sea, no, aquí en Japón, ¿cómo se te ocurre, no? O sea, mala palabra, ¿no? Mal squishy, ¿no? Mala yuyu. Y aquí nos cansamos de decir radioactivo. Sí. 98 y medio. No, hasta... La extinta estación CSC. Exactamente. Nos cansamos de decir que la cochinada es radioactiva y deja rastros radioactivos y demás. Y cuando dicen, ok, si es radioactivo, como que pasan por un proceso de aceptación de, no, no es un animal. No, sí es. Sí es un animal. No, no se puede salir del agua. Sí, chin, ya se salió. Pues, no va a destruir cosas. Chin, ya destruyó. No, no es radioactivo. Chin, sí es radioactivo. Se suota. Ya créansela, ¿no? ¿Qué acaban de ver, no? Y también el gobierno japonés poco a poco se va dando cuenta de si queremos acabar con esta cosa, pues vamos a tener que tomar medidas un poco más drásticas. Juntan a su task force, digamos, uh-huh, liderados por Rando Yaguchi. Y traen también a una consultora, ¿no? Que aparentemente tenía información acerca de Godzilla. De este monstruo, ¿no? Bueno, hasta el momento es el monstruo, ¿no? Que es Kayoko. Kayoko Ann Patterson. Kayoko Ann Patterson, una enlace con el gobierno de Estados Unidos, y se supone que es hija de un americano y... De un general americano, general Patterson. Y de madre japonesa, ¿no? Uh-huh. Yo sí tenía un amigo, ahora que lo voy pensando. Ah, sí, claro. Yamamoto, por cierto. El Yamamoto. No puedo decir su nombre completo, sí, sí. Pero... Tenía su nombre, su primer nombre era típico nombre mexicano, su segundo era Kira. Ajá. Y su primer apellido era Yamamoto y su último apellido era totalmente mexicano, ¿no? O sea, no, bueno. Akira Yamamoto. Y aquí, por ejemplo. Asajiro, perdón. Asajiro. Yamamoto. Bueno. Asajiro Yamamoto. No manches, siento que es nombre de ninja o algo así, ¿no? O que va a ser una espada legendaria. No, que sale en Godzilla. Pero saludos, Asa, por si algún día me escuchas. Ojalá que sí. Ojalá. Este personaje, por cierto. Debo decir que ahí está incorrecto. O sea, en mi muy mala leche. O sea, totalmente. Totalmente mala leche. Me imaginé de dónde había salido esta actriz. ¿No? Porque es una actriz muy guapa. Sí. O sea, sí. Muy atractiva, muy delgada, muy se ve increíblemente joven. Se ve increíblemente joven. No lo es tanto. No lo es tanto. Tiene 30 años. Pero ya ves, los japoneses envejecen a un ritmo distinto al nuestro. Y yo decía, seguro es la clásica idol de algún grupo J-popero que le dieron la oportunidad de actuar. No, perdón, pero tiene toda la imagen de eso, ¿eh? No, pero empezó, de hecho, ella a actuar desde 2002. Fíjate. O sea, tiene 15 años de experiencia. Y yo no la bajaba de la idol que pusieron a actuar, ¿no? Pero bueno. Santo Dios, tengo problemas. Que por cierto, ella hace la voz y después es el personaje de... Hange, ¿no? ¿Cómo dices que se llama? Hange. Ah, Hange. En Attack on Titan. En Attack on Titan. Es ella. Y ha hecho películas, ha hecho series. O sea, improvisada, ¿no? No, para nada. Y yo decía, no, es la clásica idol que... No. Eso sí, es la habitante de Angry Birdmanistan más japonesa que he visto en mi vida. Ah, sí. Hablan perfecto japonés, un no muy buen inglés. Ah, no. Y ella se supone... Aquí es un plot un poquito jalado de los pelos. Poquito. O un bastante. De que haya un científico, ¿no? Un científico que puede ayudarlos. ¿Batman? No. Que no es Batman. Que no es Batman. Un científico que había estado estudiando una nueva forma de radiación. Exactamente. Y una forma de contenerla, pero al más puro estilo del Código Da Vinci se le ocurrió dejar pistas crípticas para que encontraran cómo cómo, cómo contenerla. Se llamaba Makigoro. Me suena muy muy algo ese nombre. No lo sé por qué, pero me suena. Digo, a lo mejor por el hijo de Hayao Miyazaki. Goro Miyazaki, podría ser. Pero ese subplot no está mal, pero de repente es de... Ay, sí, por sobra. Favor, sobra. Se supone que él se había llevado ese trabajo a Estados Unidos, iba a regresar en el barco, por alguna razón se perdió del barco, lo dejó abandonado. Y nunca lo explican, ¿eh? No. No sé si sea bueno o malo, pero fue uno de esos puntos que dices, ¿por qué pasamos tanto tiempo en el barco en la primera parte de la película? ¿No? Digo, no es tanto, pero ahí arrancó tu película. Es un punto, ¿eh? Porque ya has olvidado completamente. No sé si en la edición se fue algo por ahí, la verdad. A lo mejor, es probable. Ser. Pero considera que es una película larga, son 2 horas. Sí. Y pues bueno, lo que acaba pasando con ese subplot es que se tiene que hacer un enlace entre Estados Unidos y Japón, porque ellos tienen el know-how de cómo vamos a detenerlo. O aparentemente es eso. Se crea su equipo de tareas. Se ve la disciplina japonesa en toda su godinesca gloria, ¿no? Sí, mala onda. Todos se juntan, ponen sus... Les llevan sus computadoras, sus impresoras. ¿Quién sabe para qué querían como 10 impresoras en el mismo cuarto? Pero tenían 10 impresoras. Son japoneses, están impresoras. Había escenas en las que pasaban... No se iban de la chamba, comían ahí, no se iban a bañar. Muy japonés, ¿no? En algún momento dicen, ¿sabes qué apesta aquí adentro? A ser humano. Ajá. que bueno, no me consta, ya me dirán quienes vivan por allá, pero esa es como la imagen que se tiene del japonés, ¿no? Bueno, que se sobreesfuerza, ¿no? Al grado de que hace poco hubo el caso de una joven que se suicidó por exceso de trabajo. ¿Exceso de trabajo? Pasó más de 120 horas en un mes en su trabajo. Más de 100 horas, no me acuerdo. No manches. Eso significa que estaba trabajando cerca de 20 horas al día. Con 4 para dormir, comer y... Ah, no, qué error. Tampoco se vale. Y el CEO de esa corporación tuvo que renunciar porque, pues, no manches. Y aquí te muestran eso, ¿no? Uh-huh. Con la diferencia que aquí lo haces porque, pues... Tu relación está en peligro. Exacto. Para esto, todo esto ocurre como que en diferentes ciudades o en poblaciones cercanas a Tokio. Tokio estaba como que hasta ese momento bendito, ¿no? O sea, no le pasaba nada. Ah, no renegaba y Godzilla. Y todos decían, bueno, pues en lo que regresa hay que ver cómo le hacemos con esta cosa. De hecho, por cierto, quien le da el nombre de Godzilla o Gojira es a través de Kayoko. Por cierto, la actriz, si quieren buscar más material de ella, se llama Satomi Ishihara. ¿Satomi? Ishihara. Kayoko es quien, a través del dossier que habían juntado... Con información y demás. O sea, nos dan a entender que también Estados Unidos conocía de la existencia de esta cosa. Y le pusieron un nombre. Que era como que, y de hecho lo mencionó, que es un nombre como de broma, digamos. Godzilla. Que pues para la sensibilidad japonesa sería Gojira. Ajá, que era algo así como un dios poderoso, quién sabe qué, ¿no? Es rarísimo ahí cómo fue salir el nombre. Pero de repente le decían Godzilla, de repente le decían Gojira. Cuando hablaban en inglés le decían Godzilla, ¿no? Ok. Ya tenemos a nuestro monstruo nombrado, ¿no? Incluso, muy típico de ciencia ficción, ¿no? Hasta al público le dices cómo se llama la amenaza. Y es normal, ¿eh? Tienes que darle un nombre. Claro. Porque tienes que darle identidad para después poder destruirlo. Bueno, los xenomorfos no les dijeron así mucho tiempo, ¿sí? No, simplemente le decían The Alien. The Alien. Pero, ¿qué tanto necesitas cuando la cosa esa es... ¿El depredador? No, ¿verdad? Al depredador, ¿no? Simplemente también le decían de Alien. Aquí en este caso sí era importante decirle Godzilla o Gojira, ¿no? Y sucedió. Y sucedió. Sucedió, y el hecho de que tuvieran la amenaza ya identificada les permitía rastrearla. Por cierto, wow, destruiste mi argumento completamente. Ups. Está bien, supongo. A veces pasa. Podían rastrear la amenaza por la energía radioactiva, ¿no? Nuclear, Jacob. La verdad es que dejaba un rastro bastante fácil de seguir. Y de repente dijeron, ¿qué creen? Ya regresó. Ya está saliendo así de no manches. Y se ve ya formado completamente. Y con el bonito score, como debe de ser, ¿no? Sí. Hijo. Sale destruyendo cosas, pero a su paso. O sea, no se pone a destruir cosas. Él está avanzando. Avanza. Es su bronca. Hasta que logran por fin tener permiso de ejercer acción militar, ¿no? Y empiezan, lo primero que hacen es dispararle con diferentes calibres de ametralladoras mediante helicópteros. Que le hace nada. Después pide permiso para utilizar misiles. Me encanta que entre cada ejecución militar tienen que pedirle permiso al primer ministro. Tiene mucho sentido por toda esta reglamentación que dices, ¿no? Exactamente. Y el primer ministro también tiene sus dudas. De repente había un momento en el que había cancelado el ataque porque dijo, hay civiles todavía y hay que evacuarlos. O sea, te habla de que dentro de todo el tipo quería hacer las cosas, pues bien, ¿no? Por cierto, hay un detalle muy muy curioso. Durante las primeras etapas acá con el ataque, el primer ataque del Godzilla con problemas. Sí. Godzilla con problemas, acabo de decirle. O Godzilla Barbario, no sé. Hay uno de los personajes que le dice a otro, es que estas reuniones y estos estas juntas pues están quitando mucho tiempo y no son productivas, ¿no? De, pues sí, pero así es la democracia y si queremos mantenerla, pues no nos queda de otra. Y se apegan. Y se apegan a sus reglamentos, a sus leyes, ¿no? Eso, ok. O lo intentan. Bueno, mejor dicho. Después el primer ministro, pues bueno, ya en el segundo ataque, dice, bueno, pues, oiga, ¿podemos usar misiles? Podemos usar misiles, ¿cómo no? ¿Qué hacen los misiles? Nada. ¿Qué le hicieron las balas? Nada. ¿Le quisieron echar unas bombas? Nada. Hasta que de plano fue, el primer ministro fue de, ok, de aquí en adelante puedo usar las armas que les dé la gana, ahora háganse, pero ¿para qué me piden permiso, no? Y estas escenas, por ejemplo, son escenas abiertas que se ven, digamos, que desde el punto de vista del vehículo, ya sea un tanque, un helicóptero, algo así, un avión, un dron, y que a lo lejos se ve Godzilla, se ven impresionantes. Sí. Esa cinematografía en particular se ve, ok. Te da escala. Te muestra escala, de qué tamaño es, ¿no? Y la destrucción se ve muy realista. Sí. ¿Cómo lo lograron? No lo sé. Ha de haber mucha maquetación y muchas mucho CGI seguramente, pero wow. O sea, el cómo combinarlo, porque sí había un traje de hule. Sí, claro. Muy, ahora cada vez más feo. Uf. Con el CGI y todo esto, integrarlo, la verdad estaba muy bien hecho, ¿eh? Sí. Llega un punto en que, ok, ahora sí ataquémoslo. ¿Y qué pasó? Nada. Absolutamente. No lo podían parar. No lo podían parar. Y llegó un momento en que, es imparable. No manches, sí te daba miedo. Sí. Sí, sentías la tensión. Sí. Sentías la tensión. Y eso es algo que me encantó de la película, que mientras Godzilla estaba en escena, sentías tensión. Cuando no estabas, incluso hasta te reías de, ay, jiji, tres japoneses locos, ¿no? Ajá, exacto. En el momento en el que el monstruito salió, ay, hijo. Lo tienen que dejar en paz en un momento dado, porque pues no, ya no podían atacar porque no la población civil, etcétera. Y se dirigía a Tokio, el desgraciado. Y las noticias en Tokio de aquí todo está bien, aquí no pasa nada, nadie ha sacado nada, no hay, la bolsa de valores está abierta normal. Pero sin embargo empiezan a tomar decisiones como que para salvar a Tokio. Sí. Sí, hay que evacuarlos, etcétera. Y a través de personajes totalmente secundarios que ni nombre tuvieron, dan a entender de, oye, ¿por qué están como que preocupándose tanto por Tokio? Mira, genera 87% de la economía de aquí del Japón, pero es el 17% de su territorio. Así hay prioridades, ¿no? Sí. Otro de esos ya saca mala onda. Sí, y que era... son esas decisiones que no son fáciles de tomar. No, para nada. ¿No? Y después de eso, cuando ya lo están atacando ahora sí, tienen ayuda de Estados Unidos ahora también. Sí. Decidieron ayudar. El primer ministro dice, bueno, solitos no podemos. O sea, díganle a la estadounidense más japonesa de la historia que pues bueno, sí aceptamos su ayuda, ¿no? Y mandan unos aviones en particular, unos Phantom, no sé qué rayos es el modelo, y traen unas bombas acá chistosas. Y las lanzan. Las lanzan. Sí. Y ok, esas bombas sí lo lastiman. ¿Quién sabe por qué? No sé, le dicen yield, o sea, más potente, supongo. ¿Quién sabe? Al recibir las bombas, como sí queda lastimado, pues algo empieza a pasar. Algo empieza a pasar. ¡Ay! Empezamos a ver que las escamas brillan. Y en azul, morado. Morado. Morado, azul, sí. Chistoso, feo. Y de repente hay aviones que lo llegan a atacar y todo, y de repente que vemos que de sus escamas empiezan a salir rayos por todas partes, libera su campo AT. Ah, no, ¿verdad? Básicamente empieza, pero al principio empieza a abrir la boca. Qué hocico, por cierto. Sí. Y luego se bifurca la quijada, se ve hasta da miedo. Sí, se le desloca incluso. Y empieza a esa escena del aliento nuclear. ¡Ay! Porque empieza, o sea, dispara hacia el suelo y se ve como... Una alfombra de llamas, así. Se expande por toda la ciudad, por todo Tokio. Pero cada vez le vas echando más poder. Empieza siendo una llama, color, o sea, una llama normal, color anaranjado, rojo, etcétera. Le empieza a echar más poder y más poder y más poder. Y se ve como cuando... cuando le subes la intensidad a un soplete, de que empieza rojo, le subes la intensidad y la llama se va poniendo azul y el comienzo de la llama se da un poquito más adelante de la entrada del soplete. Así se ve la desgracia de Cesta. Y es un color morado que te da a entender, no, esta cosa está horrible. Y con eso va disparándole a los aviones que lo estaban atacando. Luego empieza a sacar su fuego. Cuando saca el fuego atómico es... ¡Wow! Se ve... ¿Cómo decirlo? Tiene como dos fases. Una fase en la que está como roja y la fase azul, que es como lo más intenso. Y cuando se empieza a agotar, es otra vez el fuego en rojo, ¿no? Y eso es algo único. No lo habíamos visto en ninguna otra película de Godzilla. No, no así. No así. Pero luego hasta la cola. Hasta la cola se acaba. Sí. Lumbre. Pero curiosísimo, porque, bueno, no curioso, pero me encantó en esas escenas del aliento nuclear, porque era algo que yo nunca había visto, ¿eh? ¿Qué pasa cuando Godzilla lanza su aliento nuclear contra la ciudad? Pues la ciudad se hace popó, ¿eh? Sí, pues, literal. Le daba acá un edificio y el edificio así se destruía por completo. Y me quedé de ¡santo Dios! O sea, ¿nunca había visto tal destrucción así? No, así a ese grado con Godzilla, no. Y de verdad, sí te sumías así en el asiento de... ¿Y de verdad vamos a parar esto? O sea, ¿cómo le hacemos? Porque nada lo parecía lastimar. No. Y es cuando alguien por ahí emite el comentario en la película de... No lo entendemos, es más grande que nosotros, es casi un dios. Sí, es un dios. Es Godzilla. Y claro, llega un momento en el que pierde como que toda su energía y tiene que entrar en reposo. Y se queda quietecito. ¿Dónde he visto eso? Cuando a los Evangelion se les acababa toda la pila, Y era la misma toma. Idéntico. Y por cierto, hay escenas en las que están en preparación los japoneses, o sea, todo el consejo ahí. Y la música, Dios, es la misma música que de tensión en Evangelion. Ah, sí, claro. Y dije, oye, suena como Evangelion, porque sería. Porque es. Exactamente. Total que, bueno, Rando, Yaguchi, estaba ideando un plan. Dice, si esta cosa necesita enfriarse, pues debe tener un sistema de enfriamiento. ¿Qué pasa si sobrecargamos ese sistema de enfriamiento? Y ese es un plan, a través de químicos, crear uno específicamente para que al tragárselo, su sistema de regulación de temperatura se vaya al carajo y simplemente siga enfriando. Y pues la cosa esa, que ahora ya es un Godzilla en etapa de enfriamiento. Algo así. Ahí se queda. ¿Y se quedó ahí? Sí, no se movía. Tampoco es como que la gente se acercara mucho. Pero les dio el respiro que pues los japoneses necesitaban como que para... Pues ver qué más hacía, ¿no? Para armar el plan, ¿eh? De las cosas chistosas, ¿no? Digo, vemos la escena muy Evangelion donde a Godzilla se le acaba la pila y ahí se queda en el atardecer, ¿no? Y se queda un buen rato. Se queda, de hecho, se supone que en tiempo real pasan 20 o 15 días. 15 días. Sí. Pero en ese mismo tiempo había... Ya la Organización de las Naciones Unidas estaba así de... Ustedes no pueden, tenemos que ir a entrarle nosotros. Y con lo único que sabemos hacer, bombardear con armas nucleares. Sí, les vamos a echar una nuclear. Ahí en medio de Tokio, ahí va a ser, ¿eh? Perdón. Ahí hay varias cosas que están padres, pero también... a veces el desarrollo de personajes no les ayudó, ¿no? Es que no hay desarrollo de personajes. Pues no, lo intentan. Bueno, eso sí. ¿No? Pero, por ejemplo, el primer ministro, el que quedaba, se murió. Ah, sí, en el ataque contra Godzilla, de hecho. Así que tienen que formar un gobierno de emergencia. Eso está padre también porque de alguna manera es como, pues la vida tiene que seguir y no podemos caer en el pánico y el terror, ¿no? Bueno, no podemos, pero... Pues no debemos, pero sí podemos. Exacto. Y forman un gobierno emergente, hasta están pensando cómo hacer leyes que tengan que ver con Godzilla... Sí, de cómo van a ajustar su forma de vida a Godzilla. Está cañón eso. Esta, Kayako. Kayako, perdón. ¿Por qué Kayako? Perdón. Estoy pensando en un kayak, ¿no? Ándale. Kayako logra, pues, como ganar tiempo. Porque ella misma, hay un momento donde se ve muy afectada y está platicando con Yaguchi, que le dice, es que yo no quiero que por tercera vez el arma más horrible que ha desarrollado el ser humano caiga en mi país, ¿no? Lo cual, bueno, el país de mi madre, digo. Exactamente. ¿No? Lo cual sí es como que, ok, también era un cierto tabú allá en Japón, ¿eh? La mención de las bombas atómicas. Pues es, ¿no?, que es la única nación que ha sido atacada con una bomba nuclear, claro. Tal cual, o sea, digo, ha habido pruebas nucleares y todo lo que tú quieras, pero... ¿Pero ataque? Es la única. La situación de guerra es la única. Entonces, pensar que nuevamente por culpa de un lagartijo gigante radioactivo tengamos que poner, que echar una bomba atómica, qué buena idea, no sabemos qué le iba a hacer. Eso sí, ¿eh? O sea, esto también fue parte del argumento. Uh-huh. De, pues, o sea, consideren que esta cosa es radioactiva. Sí. ¿Quién, si le echamos una de esas cosas, ok, a lo mejor por el puro calor a lo mejor lo deshacemos, ¿no? En el mejor de los casos. Pero ¿y si no? Pero considerando que su cuerpo internamente soporta esa radiación y altísimas temperaturas, ¿iba a funcionar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sabemos que son, ¿cómo? En Griegoetmanistán. En Griegoetmanistán sí tiene su erección nuclear y quieren usar una bomba atómica. Y luego un Trigger Happy President, pues bueno. ¿Qué es el presidente? ¿Qué es? Ross, ¿no? Ross. Yo creo que era el general Tadeusz Ross, ¿no? Era como Bush. Sí. Más o menos por ahí. En mi mente yo pensaba que era el general Tadeusz Ross, que pues estaba... ¿Quién es Tadeusz Ross? Ah, ok. Pues ahora soy presidente, ¿no? Y ya, pues usted que es experto en radiación, pues sorry. Sí, no es que yo era experto en radiación gamma, no en esta, pero bueno. Pero bueno, o sea, que... De hecho, por eso mencionan que tiene una emisión de rayos gamma. Entre otras, ¿no? Sí. Y también van descubriendo, o sea, y bueno... pues está ahí en la zona de desastre, ahí ven pues los las pequeñas descargas que deja Godzilla, como que está jugosito. Es como un pavo, ¿no? Es como un pavo, está grandote y jugosito. Y bueno, analizan nuevamente esas muestras. Hay también, o sea, se trata mucho de esto la película. Por mucho tiempo también están pues debatiendo, ¿no? ¿Quién se queda con las muestras? ¿Qué les van a hacer? Que la mayor parte de ellas se van hacia las Naciones Unidas para analizarlas. Pero los japoneses también se quedan un poquito para ver de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Ahí encuentran que, pues bueno, Godzilla es una cosa rara. No, ¿verdad? Shit. Es totalmente fuera de nuestra comprensión porque no solo emite fuertes cantidades de radiación, sino que también su cuerpo está emitiendo un tipo de energía, sí radiactiva, pero que no conocemos. Uh-huh. Que parece que está formado de un elemento elementos nuevos en la tabla periódica que no conocemos. Y que podrían ser un potencial desastre o una potencial fuente de energía, ¿no? Así que, pues, quién sabe, ¿no? Analizan esas muestras, ahí se dan cuenta. Y, bueno, con esas muestras del juguito que le salió... El juguito. Hacen pruebas de varios químicos para ver si de veras pueden enfriar, a ver si de veras funcionaría el enfriarlo. Con uno de los componentes dicen, ok, este sí más o menos puede, pues empiecen la producción masiva, ¿no? Nada más que la producción masiva tardaba más días de los que iba a tomar De los que con los que contaban antes de que invadieran con con el arma nuclear. Se consideraba que el arma nuclear se iba a utilizar en el momento en el que Godzilla despertara. Uh-huh. Que yo hubiera hecho eso. O sea, en el momento en el que estaba dormidito yo le echaba, ¿eh? Sí, ¿para qué me espero, no? No, mira, ahorita que está blandito. Exacto. Porque supone que no solamente se estaba enfriando, sino que se estaba recargando el desgraciado. Y estaban calculando que iba a tardar unos 15 días más o menos en recargarse completamente. Ese es un buen, una buena adición al mito de Godzilla, ¿no? Sí. Porque normalmente, o sea, digo, sí, de repente se le llegaba a acabar el juguito, ¿no? Pero, sí, de repente. Pero el hecho de que, o sea, tal despliegue de poder, o sea, aventando rayos por las escamas y por la boca y por la cola, lo desgasta, lo agota completamente. Sí, el horror está bien. Así, ok, mira, bonito, bien hecho. Entonces, pues, es cuando compran tiempo. Sí. De hecho, tiene el que había quedado de primer ministro, que era el ministro de Agricultura. Sí. Ok. Tenía ahí como que su amigo era el presidente de Francia, que sabemos que también tienen erecciones atómicas. Y le dice, oye, pues, échanos la mano, no nos eches una bomba todavía, ¿no? Bueno, pero... Oui. Sí, pero el lagartijo muere, ¿eh? No, sí, no hay problema. No, entonces no se preocupen. Entonces le dan tiempo a Yaguchi de armar el plan. Que armar el plan es una bronca. Es una broncota, o sea, tenía que producir masivamente ese coagulante y congelante, ¿no? Sí, que según se basaron en un estimado de la cantidad, del volumen de sangre de Godzilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, eran restos, tenía que ser, 670 y tantos kilolitros, o sea, como 670 mil litros de no sé qué cochinada. Y en tanques. Sí, en pipa. O sea, una cosa. Y tú tenías la duda genial. Sí. ¿Cómo le vamos a meter esto a Godzilla? ¿No? Yo dije, ¿por qué? El único punto de entrada que nosotros conocemos de Godzilla es el hocico. ¿Qué es? ¿Se lo vamos a inyectar en el hocico? Pues que creen. En fin, obvio. Pero eso es después, ¿eh? Y de repente, cuando ya les quedaba poco tiempo, dice, perfecto, así vamos a lanzar, a coordinar el ataque. Pero no, ahora, aquí está lo de veras interesante. En ese estado todo, como, porque todavía estaba como que durito, se había puesto un poquito durito, ¿no? Sí. En ese estado no podían administrarle el, digamos, suero anti-Godzilla. Tenía que estaba paradote y no podía... ¿Cómo le llego, no? Exacto, no había manera, ¿no? Y tú dices, bueno, pero pues que no pueden echarle así, una manguera o algo así. Ok, perfecto. Y exactamente en dónde almacenamos, dónde ponemos una bomba lo suficientemente grande para que alcance hasta arriba, ¿no? Y suponiendo que la tengas, ¿cuánto tiempo te va a durar antes que despierte, no? Uh-huh. La aplaste. Exacto. Sí. O si lo manejamos en helicóptero, pues mucha suerte, hijo, ¿no? Imagínate. En fin. Pues bueno, tiene que esperar a que despierte el condenado porque su plan, la verdad, era un plan bastante complicado. ¿Qué es un churro que le salió? Ajá, donde algo saliera mal, ya valió, Pero se trataba de lo siguiente. Primero lo ablandamos. Con más armas, ¿no? Sí, primero lo enojamos. Después dejamos que haga berrinche. Después lo ablandamos. Y después le administramos el suero anti-Godzilla. Y me encanta cuando hace su speech de... La mayoría no va a regresar vivo, pero ni modo. Y todos, pues va. Pues va. Y no fue el clamor así, estilo, Stacker Pentacles ni nada, ¿eh? No. No fue, we are canceling the apocalypse, o Star Independence Day, y el cuate acá saludando, ¿no? No, es de... Ok, a trabajar. A trabajar, a lo mejor nos morimos, pues va. Muy japonés, ¿no? Muy japonés. Se me hizo así muy de... Ok. Y a chambear. Y el plan era de... Para incluso atacarlo, iban a usar trenes. Trenes. Estaba buenísimo. O sea, como quedó en medio de unas vías. Y dijeron, pues de aquí soy. Trenes bomba. Así a la de terrorismo, así, órale. Sí, exacto. A las patas para enojarlo. Y para que se cayera, para que se tambalear. Perdiera balance, ¿no? Y luego le dejaron caer edificios. Los edificios, y le dije, ¿por qué le echan edificios? ¿Qué es lo que pretenden lograr? No lo va a lastimar. No se trataba de eso, se trataba de que los edificios lo empujaran al suelo. Sí. Para bajarlo, ¿para qué lo quieres bajar? Para ahora sí, con pipas, con pipas y mangueras, echarle el condenado suelo de Godzilla. Nada elegante la solución, pero muy efectiva. Y tenían hasta como un contador de, a ver, tenemos que meterle tanto, vamos al 20% o 30%. Y de repente, cuando ya se empezó a sentir malito, se despierta. Se despierta y arrasa con todos y decimos, ya valió el plan. No, seguían teniendo, pequeñas contingencias ahí, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas vidas se perdieron ya desde ese momento? Y tuvieron que enviar bombarderos, Bombarderos. Era una conjunción de multinacional porque, bueno, llegaron bombarderos drones. Ajá. Para echar algunos misiles ahí y enojar un poquito a Godzilla, agotarlo. Porque people make problems. Sí, claro, drones. Así que necesitaban que volviera a estar acotado. Y vaya, lo iban logrando. La verdad es que sí es una escena muy tensa de a ver si algo no pasa. Y sí van pasando cosas pésimas, ¿no? No, es una devastación increíble. Ahí fue cuando de hecho saca el láser de la... Bueno, no el láser, el rayo nuclear de la cola. Entonces, ok. O sea, que esta cosa es invencible, más o menos, es Godzilla. Fase 2, o sea, vuelven a tumbarlo. Decide, bueno, ya lo tumbamos, ya le echamos tantito, ya le dimos de beber nuestra cochinada. Lo tumbamos un poquito más, le echan todos los trenes bomba que quedaban, lo vuelven a derribar. Insisto, qué escena tan más impactante. Muy bien hecha. Sí, te dan. Me gusta mucho que son tomas como. Muchas son tomas aéreas. Muy abiertas. Para que puedas ver la escala de Godzilla, para que puedas apreciarlo acá. En todas las cartijas Carloria, ¿no? Sí, es así de, ¡ay, está re feo! Cuando lo vuelven a derribar, vuelven a. Y hagan más pipas, ¿no? Hombre, ahora sí, a ver, Godzilla, trágatelo, ¿no? Logran administrar la totalidad del suero, digamos. Uh-huh. Y al principio, como que no funcionó. Así se sigue moviendo, ya valió. Yo sí dije, ya valió, ¿qué es esto? No, lo logran. ¿Se congela? Se queda así, literalmente se congela. Su piel se le pone dura. Uh-huh. Y parece que se murió. Y ahí se quedó. El problema es que ahí se quedó. Se quedó ahí paradote. Así como que, ¿y luego? ¿Y yo dije, no, ahorita se despierta o algo, ¿no? ¿Eso es que se quedó? Yo dije, a lo mejor como en un poquito el homenaje a la primera película se deshace en pedazos. Como en la primera película, que no spoiler de nadie, es una película de hace como 63 años, que pues se deshace en Alka-Seltzer. Ajá, sí, digo, hay que coger los efectos que vienen de esa época. 54. No, aquí es simplemente, ahí se queda. Viene Evangelion en el asunto, ¿no? O sea, ahí se quedó el ángel, ¿no? Sí, hicimos, ok. Y viene una parte que, digo, a mí me gustó mucho, pero tú lo explicaste muy bien, mira, chital. Lo que pasa es que, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido la película gringa de Godzilla? Cuando lograron eso, entra la música así triunfante, grandilocuente, encuentras a todo el mundo abrazándose, gritando, yeah, o, si algo ahí. Lo que sea, ¿no? Por ahí, no sé, las madres llorando, no sé, quién sabe, algo. Los niños riendo. Ajá, exacto, la bandera americana ondeando, eso me dice Michael Bay, sí, es cierto. Sí, algo así hubiera sido, ¿no? Pero no. ¿No? Acá, ¿qué es de? Buen trabajo, perfecto. Ok, vamos a casa. A seguirle, hay que reconstruir este asunto. Muy japonés. Muy japonés, o sea, también. No sé si sean todos así, a lo mejor estamos generalizando, creo que no. Pero en general, te dan... Tratan de separarse, de ser, digamos, distintos a sus contrapartes de otros países, de cómo reaccionarían. Y lo logran. O sea, te hablan de que es una cultura diferente, ¿no? Claro. Y tratan de ser eficientes, tratan de hacer las cosas ordenadas, tienen planes de implementación. La verdad es en ese sentido es un ejemplo, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Y aquí lo demuestra, ¿no? Y el hecho de que no fuera una celebración abrupta, una celebración tan grandilocuente, que seguramente hubiera sido la reacción natural, no sé qué tan natural pudo haber sido eso, pero... O los nervios, tal vez, de decir, oye, la libramos, estamos bien, pero sigue la cosa ahí, ¿no? Pues no, sí, no, es un buen punto. Sí, fue una reacción que no te esperabas, la verdad. Y empieza un proceso de reconstrucción. Y te empiezan a contar... O sea, bueno, ya es más de contarte, ¿no? Sí, o sea, por un lado, pues descontaminar todo lo que quedó radioactivo gracias a Godzilla, gracias Lagartijo, ¿no? Y bueno, se van dando cuenta de que como Godzilla es literalmente está hecho de una cosa que no conocemos, está liberando un tipo de energía que no conocemos, ese tipo de energía y la radiación que deja se descompone en tiempo récord, es mucho más fácil descomponer que la radioactividad normal que conocemos, en dos años y piquito ya hubiera desaparecido. Del 100%. Y dices, oh, ok, es el cielo, ¿no? Y cuando encontraron eso dijeron, ok, esto es algo que puede ser valioso. De hecho, Yaguchi había compartido esto con Francia y dice, no, lo voy a compartir con todo el mundo. Lo cual dije, o sea, eso te abre muchas posibilidades de dónde puede ir el mundo ahora. O sea, el mundo cambió después de la llegada de Godzilla. Eso es una realidad. Sí. Llegó a devastar. Sí, es como Superman. Llegó a devastar y ahora ya el mundo es diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, su llegada trajo algo. Trajo una nueva forma de energía que no sabemos si puede ser buena, puede no lo serlo. Pero al final de cuentas es un factor de caos en el mundo. Y el mundo no va a ser igual. Empezando porque tienes un Godzilla gigantesco ahí congelado en medio de Tokio, ¿no? Claro. De ahí fundaron Toho alrededor, ¿no? Estudios Toho está ahí. Claro, alrededor sí. De cine ahí en sus patas, ¿no? Ándale, sí. Que por cierto, algo que no habíamos mencionado, cuando el Godzilla estaba acá recargándose, ven que va dejando como esporas. Ajá. Que se estaba... Parece que... No nos lo dan, o sea, no, ni siquiera lo mencionan, pero parece que ese era su objetivo, probablemente. Estaba soltando esporas como para reproducirse. Tal vez. Y eso significaba que por eso es que las Naciones Unidas entraron al quito, porque eso, esto va a acabar con la humanidad, ¿no? Dice falta que les hagan alas, ¿no? Imagínate si les salieran alas, no, ya. Ya, vale. Estás mejor de una vez, ¿no? De una vez aquí, sí. Si no va a ser King Ghidorah, imagínate. Por cierto, bonito detalle que la operación de inyectarle el surito era Operación Hydra. Ese fue un bonito detalle. Sí. Supongo que por las pipas y las mangueras y todo eso, pero vamos. King Ghidorah. Exacto. En fin. También se ve, o sea, dentro de la reconstrucción de Japón está, pues bueno, ahora quién le va a entrar al quite de ser el primer ministro en este desastre de país, ¿no? el ministro de Agricultura iba a renunciar. Sí. Sí, no, yo ya, o sea, en crisis. Una persona ya mayor. Claro, sí. Yo aquí en la crisis estuve, perfecto, sí. Ya no es lo mío. Eso también te habla de otros elementos de la cultura en Japón, ¿no? De que okay, ya cumplí, soy un servidor público y pues ahora ya, ya acabó lo mío y el que sigue, ¿no? No era el político que quedó hambriento de poder y ahora pues dice, ya soy el héroe y... Es su ideal, sí, son sí. Muy corruptos también que le hacen. Claro, pero quieren mostrarte algo diferente. Eso sí. Uh-huh. Dan a entender que también, bueno, el pobre de Rando Yaguchi, pues va a seguir en el gobierno como que escalando. Porque, oye, su mentor, digamos, Akasaka, por cierto. Sí. Akasaka no me acuerdo. ¿No? Hideki Akasaka, sí. Su mentor le dice, pues mira, como reaccionaste bien en esta crisis, que pues, honestamente es prueba de fuego nuclear. Literal. Que, ahora sí que, júntate con nosotros y vas a llegar muy alto, ¿no? Que nos dan a entender desde el primer... Desde los primeros puntos de la película yo dije, órale, realmente Yaguchi, esa era su ambición, ¿eh? Crecer sí, dentro sí. Del gobierno, él sí quería ser pues funcionario de alto nivel. Mi cajuna. Uh-huh. Se quedó de, ok, incluso también a esta Kayoko, su ambición un poco loca, pero quién sabe, de ser presidente. Ah, sí, porque ella decía, yo en algún momento voy a ser presidente y tú vas a ser primer ministro, entonces... Pues más nos vale llevarnos bien. Okay. Miren, uno dice, ay, una mujer de ascendencia japonesa podría llegar a ser presidente de Estados Unidos. Miren, después del mandato de Bush fue tan malo que lo siguiente que hizo Estados Unidos fue elegir a un hombre negro como su presidente. No, hombre, después de Trump van a elegir una a lo mejor a una descendiente de japoneses o de mexicanos. Puede ser también. ¿Sí? Pues sí, carnal. Y en la última escena es muy de... Ok. Se hace un close-up a Godzilla. Vamos viendo así... Al Godzilla congelado. Vamos viendo... La cámara se mueve hacia su cola. Hacia la punta de la colita. Sí. Qué curioso. La cola fue el primero que vimos. Sí, es cierto. Es lo primero que se vio de Godzilla en toda la película. La cola. La cola. Sí, es cierto. De hecho, la cola como que siempre juega un papel importante. La gran sorpresa fue cuando empezó a echar rayos de la cola. Es como que, oh, Dios. Y al final, lo último que ves de Godzilla es la cola. La cola. Es lo que vemos así de. En la cola tiene unas cosas como humanoides pegadas. Esqueletosos, ahí pegados. Ahí pegados. O sea, formas de vida. ¿Que se iban a liberar? ¿O eran parasitarias? ¿Las traía del fondo del mar? ¿O qué onda? ¿O qué rayos es esa cosa? La caray. Y ahí acaba la película. Pero sí me quedé de... ¿Qué rayos vi? ¿Y si se dejan de... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿se va a descongelar? ¿Va a soltar vida? ¿Hay más como él? ¿Hay otro Godzilla? Como en la serie de películas original, ¿no? el original se muere, el siguiente es la bronca. Exacto. Aquí muy probablemente veamos eso. Si se dejan continuar con esta franquicia, es muy probable que el objetivo, la idea sea que es el primer Godzilla y después tengamos otro Godzilla que ahora sí pelea contra monstruos gigantes, ¿no? Yo estoy bien sin eso, no hay problema. Sí me gusta y todo. Pero aquí esto fue una... Me lo decías que es una recreación. Una recreación de la primera película. De la primera película hecha con mucho respeto por el material original. Para empezar, por el score musical, el tema en general de la película, o sea, el tono completo, muchas de las tomas se parecen. No puede ser que sean idénticas, por supuesto, pero se parecen. Sí. El énfasis en que se trata de que es lo que está sufriendo el pueblo japonés y de lo que pues está haciendo para superarlo. Es un... mucho respeto, pero sí, es una recreación muy fiel, de hecho, a la primera película de Godzilla. Con una nueva sensibilidad. Claro. Hasta en la cinematografía, ¿no? Sí, por supuesto, es Hideaki Anno. Dices, no manches, hay unas escenas que son tan Evangelion. ¡Hijo! Pero tan Evangelion. Sí, ya vimos que sí era de él, ¿eh? O sea, momentos de silencio, unas tomas, de repente tomas donde dices, ¿qué estoy viendo? Unos contrapicados como más arriesgados, o sea, no es la típica toma que estamos acostumbrados a ver. No. Escenas muy rápidas, o sea, muy muy dinámicas, de muchos diálogos, donde todo es disparar información al público. Hay mucha información, muchísimo. Uf. No sé si eso es bueno o malo. De repente podría llegar a ser un poco pesado. Es diferente solamente. Es diferente. Pero creo que era necesario porque pues tampoco podías tener el destruction porn todo el santo día, ¿no? O sea, era cuando lo había, cuando veías a Godzilla en acción y destruyendo cosas, era verdaderamente impresionante, pero lo hacían dosificado en los momentos correctos para que no se te hiciera pesado. Sí, exacto. Ajá. No, no era de que faltando 20, 25 minutos para la película, sino que una última pelea, ¿no? O sea, sí, no. O sea, sí, estoy pateando el caballo otra vez y que... O que al final se le viera que se ibas congelado o algo así. No, no, solo tampoco. Ahí. Como dices, el score, que respetaron el score original, pero además trajeron pues música nueva, muy... De Evangel, de hecho, es pues, el mismo compositor. ¿Cómo dije que se llamaba este cuate? Deja ver, se me fue. Pero es la misma música, ¿no? En las escenas también de donde están haciendo el planning, es muy similar a los planes cuando están sacando a los Evas, ¿no? Ah, sí, claro. Cuando están lanzando y todo el rollo, es prácticamente igual, ¿no? Ah, Shiro Sagisu. Exactamente. Y... De verdad, una recreación bastante buena, bastante fiel del original. Y pues creo que los japoneses demostraron que si alguien entiende cómo modernizar a Godzilla para cada época, son ellos. Digo, la película de que salió hace un par de años en Estados Unidos, pues no fue tan mala. O sea, tampoco fue tan buena. No fue el Tikuishi. Al menos no fue el Tikuishi. El del 1998. Ah, ya con eso. Ya con eso, pero... Digo, tuvo sus buenos momentos aquella película. Pero esta fue actualizar al monstruo de una manera increíble, ¿no? Sí, fue actualizar el mito, de hecho. Ahorita sí. Estaba viendo, es muy curioso. El score incluso utilizan varios. O sea, no es nada más el score original, fíjate. Por eso no me veo, es que no me sonaban. Utilizaron, por supuesto, Godzilla. O sea, el tema introductorio de Godzilla del 54. Usaron una otro tema que se llamaba Godzilla's Resurrection, que salió en King Kong contra Godzilla. Otro que fue Godzilla Appears, que fue en el terror de Mechagodzilla. Utilizaron también Great War in Space, Battle in Outer Space. Esa creo... ¿Esa habrá sido contra el Space Godzilla o el Biollante? No, esa es del 59. Ah, no manches. Sí, esa estoy seguro que no la vi. Como el King Ghidorah. Probablemente sí te lo juro. Bueno, de hecho, utilizan el tema principal de Ghidorah, de Three-Headed Monster del 64. Y seguramente fue en la escena de las pipas, ¿eh? Seguramente. Probablemente, sí. Utilizaron también el tema principal de Godzilla contra Mechagodzilla, segunda parte del 93. O sea, utilizaron muchas partes de... Yo creo que son las películas que le gustaron más al condenado de Hideaki Anno, ¿eh? Es probable. Mira, nada más nos sacaron algún tema de Destroya, ¿no? Porque... ¡Ah! Es lo único que les faltó. Sí, caray. Pero, wow, muy bien hecha, ¿eh? Sí. Muy bien hecha. Insisto, es una forma diferente de hacer cine, de contar una historia. Yo te diría, creo que no es para todo público. No, sobre todo es para los fans. Sí. Definitivamente es para los fans. Es para los fans. Algo que pasó por ahí en la sala, no te diste cuenta. Estaba en japonés, obviamente, la película, los en español. Había entrado una familia, papá, mamá y dos hijitos o algo así. Y cuando se pone verbosa la película, que es muy verbosa, sí, sobre todo al principio, salieron. Sí. O sea, como que no, pues hay que leer y no. Pues vaya. No, a lo mejor también los chavitos no le pueden poner atención porque ya hasta yo lo sentí de repente. Es como ya no estoy acostumbrado a los subtítulos, ¿no? Y a lo mejor también los subtítulos pasaban demasiado rápido. Y pues, bueno. Sí, claro. O no era lo que los niños esperaban también. Sí, también. O sea, esperaban ver pues, el monstruo, ¿no? Sí, claro. Y tarda en salir el monstruo. Sí, tarda un ratito. Bueno, al principio sale, después... Sale con problemas, después ya queda más o menos. Godzilla con problemas. Vaya, pero lo hacen... a lo mejor si esta película la hubiera visto siendo muy chavito, hubiera dicho, pues qué aburrida, ¿no? Sí, probablemente yo también. Pero van, como la idea es construir el terror, construir la amenaza, lo construyen bastante bien. Cuando ya ves la amenaza en full, verdaderamente te da miedo. Te da, O sea, estás increíble lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Sí, definitivo. Sí, sí, sí. Hay otro asunto muy... que pues sí, o sea, ahí se ve que no es para todos, ¿no? Es una película de repente muy callada, ¿eh? Hay muchos silencios, en las partes luego más, incluso como que de más tensión, se calla, el score se apaga totalmente, dejan que el silencio hable y de repente entra un personaje, o sea, sí utilizan mucho ese recurso. Insisto, como en Evangelion. De hecho, como en Evangelion, así es, en Evangelion. ¿Te acuerdas que había escenas en las cuales sería fácil... un minuto de animación estática? Sí, estaba uno como baboso viéndolo, sí, claro. Ajá, y era para crear esa tensión, el efecto dramático, ¿no? Digo, no es el único cineasta que lo hace, ¿no? Hideaki, no, seguro que no, pero es muy su sello, ¿no? Y al mismo tiempo también es una película donde hay mucho papeleo, hay mucha burocracia, hay muchas reglamentaciones, hay mucha política. Eso también podría ser la pesada, ¿no? En algún momento. Realmente vemos muy poco, digo, sí vemos la devastación, pero no vemos casi el cómo afecta a la gente. Ellos casi, el público en general hace ruido, pero no tiene diálogos. Es cierto. O sea, no es Nunca lo vemos, o sea, nunca vemos la tragedia desde el punto de vista del ciudadano de a pie. Hay unas que otras tomas por ahí. Bueno, muy pocas. Y donde vemos a refugiados, uno que otro muertito por ahí. O sea, también, eso es un buen detalle, ¿eh? O sea, reflejaron la devastación, pero no sacaron la pila de cadáveres, ¿no? Oye, eso es cierto. Con mucho tacto. Sí. Porque, bueno, también era tocarte. O sea, sí era como que picarle las costillas al pueblo japonés de. O sea, no hay que olvidar lo que nos pasó. Pero también no cayeron en el mal gusto de, pues miren, o sea, ahí les va, be disturbed, ¿no? Ajá, sí. Mucho tacto en ese sentido, porque pues sigue siendo una fibra sensible. Por ahí, quizá, te lo decía yo, uno de los puntos flacos que le vi fue la subtrama o el plot de Maki Goro y sus descubrimientos y su investigación. Sí es importante, pero... Ah, se nos olvidó. Y en cierto momento descubren, o sea, cómo juntar, cómo leer bien sus notas chistosas. Haciéndola como un modelo tridimensional. Exactamente. O sea, como que bien código Da Vinci el asunto. O sea, ¿no? Sí, bien. A lo mejor no teníamos por qué llegar a tanto, ¿no? Sí, o sea. Como que ese es más el punto más endeble en la trama, ¿no? Sí, sin duda. Como dijimos, ¿no? Desarrollo de personajes, pues casi nulo. O sea, de hecho, es nulo. Buscan tener un arco o lo intentan, ¿no? Donde Yaguchi pues crezca de ser un subsecretario a probablemente ser un ministro, ¿no? Kayoko pues se menciona que su carrera política y que puede estar en juego y que llegó a ayudar y no. La dejamos casi como la encontramos, ¿no? Más o menos. Lo único que sí creció es que tomó partido, tomó un lado. Sí, tomó un lado. Al principio llegaba como que nada más para ver qué onda, ¿no? Y llegaba siendo muy americana. Sí, claro. ¿No? Y terminó siendo, y al ver la devastación y pues regresar al país de su abuela y de ver, pues, otra vez nos quieren echar una atómica aquí. Como que toma partido por los japoneses. Sí. Quizás ese es el mayor desarrollo que tuvo. Muy sutil. Sí, muy por encimita. Un personaje en sí mismo creo que es Japón. De hecho, de alguna manera es un punto. Su cultura, su gobierno, etcétera, es un personaje en sí mismo, es Japón contra Godzilla, ¿no? Y así lo reflejan en muchas partes, ¿no? O sea, hablaban de reconstruir, no Tokio, de reconstruir Japón. O sea, porque todo lo que implicaba el que Tokio hubiera quedado destruido, ¿no? Sí, que tenían millones de refugiados en pobre estado de salud, iba a haber hambruna. Sí, mencioné la mala vibra que veremos, ¿no? Las risas faltarán, sí, pero bueno. Exactamente. Pues así está, carnal. La primera película que vemos en el año, ¿no? ¿Cierto? De hecho, sí es la primera. Sí. Qué buena manera de empezar. Sí, la verdad es que fue muy bueno. Le dije a mi hermano, mira, yo no soy de los que le echan tierra a Angry White Manistan, solo por decirle Angry White Manistan. Pero sí, yo no soy de los que dicen, cuando consumo sus productos, ¿no? No, la verdad es que no. Pero sí puedo decir que fue muy refrescante ver un producto de entretenimiento con una sensibilidad distinta. Sí, exactamente. Y pues felicitaciones a Cinemex, porque se han estado arriesgando a traer cosas para un público más específico, para un público de nicho, pero que aún así lo traen a un nivel masivo. Estuvo en muchas salas. Sí. Supongo que es una temporada muy corta. Sí, creo que le había dicho a Janina y a Paris que eran dos semanas. Creo que es de una, ¿eh? ¿A poco? Sí, creo que es una. Córranle a verla si quieren verla. Cinemex va a traer posteriormente, creo que, una película de Death Note, lo cual se me hace también muy bueno. Han estado trayendo ciclos de anime y... Vaya, traen otro tipo de entretenimiento, ¿no? Cinépolis también lo ha hecho con otro tipo de cine, ¿no? O sea, no en contadas salas, pero si llegas a encontrar cine de Francia o cine... De hecho, por supuesto, de Estados Unidos, ¿eh? Sí, también tuvieron en el año pasado su festival de cine francés, por ejemplo. Ah, claro, sí. Y voy a decir que ya tenía uno, ¿no? En el Cinépolis Diana, ahí se proyectaron varias... Y te daban fechas, ¿no? Tal día se proyecta tal, otro día tal, tal, ¿no? ¿Va a reemplazar esto alguna vez a los blockbusters del verano? Claro que no, o sea... No, pero el que se incluyan es buenísimo, ¿eh? Exacto, que esté ahí la opción y de alguna manera este tipo de películas no son películas de cine de arte como muchos. No, no, tampoco, ¿no? Pero que traigan otro tipo de cine. No todo el cine comercial tiene que ser malo, no todo el cine de arte tiene que ser bueno. También este es un tipo de cine comercial que no sea tan estándar, ¿no? Que sea rarito. Y este lo es. Sí, la verdad es que todo esto me gustó porque ayudaron a hacer un mundo más extraño. Y el mundo que le dejaron pues en esa pobre historia a Japón y a todo el mundo, es un mundo muy extraño. Hubo un comentario que me hiciste que me encantó de Godzilla. En algún momento se pregunta, ¿no? Si Godzilla verdaderamente es un dios y no puede ser derrotado. Y el metatexto que quedó ahí, que me dijiste, mire, me quedé de mi hermano, se fumó algo, pero se fumó algo bueno. Porque me dijiste, es que probablemente sí sea un dios, que literalmente vino a sacrificarse. Y con su muerte liberó energía que de alguna manera puede cambiar el mundo, ¿no? Sí, trajo devastación y trajo destrucción, y está re feo, ¿no? Es Godzilla. Es Godzilla, es un dios. No lo comprendemos, ¿por qué vino eso? ¿Sabe tú? Y eso también me encantó, nadie sabía sus motivaciones, no hay. Solamente... Sí, yo infiero que a lo mejor vino como que a liberar sus esporas o algo así, pero realmente no sé. Sí. Pero te digo, es algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Lo tratan de refrescar en todo momento. Y quizás su sacrificio cambió el mundo. Quizá. Más bien, cambió el mundo. Para bien o para mal. Eso sí, quién sabe. ¿Pero de qué va a ser un mundo más extraño? Eso sí. Godzilla se encargó de eso. Pues, carnal, pues gracias. Totales. Hasta la próxima.